necesario, como se ha dicho en interrupciones, pues lleva el título Tiene soluciones de las cosas. Y en esa línea, pues la primera conferencia o la primera actividad que se va a realizar es esta, que tiene un título muy, digamos, muy en la línea, ¿no?, de lo que es el título genérico de las jornadas, ¿no? En manos de quien está la economía mundial, de Arcadio Oliveres, que es profesor de economía aplicada y director de Justicia y Paz. Me imagino que muchos y muchas conocéis un poco el perfil y la trayectoria de Arcadio. Para quienes no lo conozcan demasiado, bueno, voy a dar unas pinceladas muy, muy rápidas, biográficas, para que os hagáis un poco una idea, tengáis una visión de quién os va a hablar. Y sin más preámbulos, vamos a dar paso ya a la conferencia. Entonces, bueno, decir que Arcadi nace en Barcelona en el 45, en el 68 se licencia en Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona. Y ya desde los 70, desde los 80, participa en organizaciones muchas veces vinculadas con los cristianos de base. Desde el 81 está en la Asociación Justicia y Paz, desde el 2001 es su director y paralelamente también desde el año 93 pues es profesor de Economía Aplicada, como decía, en la Autonomía de Barcelona, muy vinculado también a todos los estudios de subdesarrollo, desarrollo, de las relaciones económicas norte-sur, deuda externa y en ese sentido yo creo una voz bastante autorizada para abordar bajo ese epígrafo de quiénes son los dueños de las cosas y en manos de quién está la economía mundial, bueno, pues la situación actual, ¿no? Yo, bueno, como periodista, y me imagino que muchos como lectores, desde hace un tiempo a esta parte, sobre todo con el inicio de la crisis, vemos que conceptos y términos que estaban sobre todo en las páginas Salmón o en los periódicos especializados de economía, pues han dado el salto también a la información general o a los periódicos generalistas, como puede ser la prima de riesgo, la tasa de solvencia, o Goldman Sachs, o Standard Poor's, o Fitch, o demás términos y nombres y agencias de calibración y demás. Yo creo que en ese sentido, bueno, pues simplemente daría las gracias también a Arcadi por estar aquí después de un viaje de Madrid, Barcelona, Asturias, un poco fugaz, y yo creo que para ganar ya tiempo, pues cuando quieras tú. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy especialmente satisfecho de poder estar en la 16ª Semana de la Aula Popular, José Luis García Rúa. Felicito a los que están preparando esta semana, porque preparar la primera normalmente se hace con dificultad, pero se hace, la segunda también, la tercera en muchos casos también, la cuarta, la quinta y en la séptima ya casi ha desaparecido todo. De manera que mantenerla ahora con esta tonalidad y como estoy viendo en esta enorme vitalidad, pues es motivo de felicitación. Gracias, y gracias muy especiales pues a la gente que me ha invitado, a Boni, a Antonio, a Guillermo, que me están acogiendo estos ratos, y también naturalmente a Pedro, que me acaba de presentar. Si ustedes quieren, yo puedo terminar enseguida. ¿Quiénes son los dueños de las cosas, dice la semana? Y la pregunta concreta mía es, ¿en manos de quién está la economía mundial? Yo puedo responder, de los especuladores financieros, adiós, muy buenas. Pero claro, supongo que ustedes pretendan que amplíe un poco esta información y que dé algún que otro detalle, porque si no sería demasiado simplista, pues, la explicación. Y efectivamente, hablaré, por descontado, de los especuladores financieros, y hablaré bastante, pero permítanme que antes de hablar de ellos y de esta situación que nos envuelve, que se resume en una sola palabra, llamada crisis, pues de algunos detalles alrededor de esta crisis y de otras cosas por las que. Yo entiendo que aunque esta crisis nos preocupa extraordinariamente a todos, y además una buena parte de gente la sufre en profundidad, nunca podemos decir que esta crisis sea la peor de todas. Tengo la impresión que todos estaremos de acuerdo en decir que por lo menos hay una crisis, quizá otra segunda que después apuntaré, pero por lo menos hay una crisis que se llama alimentaria, que está muy por encima de la crisis que ahora nos afecta. Porque en realidad esta crisis es grave, muy grave. Pero aquello que se llama morir de hambre le sucede a poca gente. Empieza a sucederlo a algunos, pero realmente muy poca gente. En cambio, Naciones Unidas nos informa diariamente de las miles de personas que pierden la vida por hambre. Nunca se ponen de acuerdo en las cifras. Yo las he visto oscilar entre aquellos que hablan de 45 o 50 mil muertos de hambre hasta unas declaraciones que oí hace mucho tiempo de un señor que entiendo que es solvente, que se llama Federico Mayor Zaragoza, que fue director general de la UNESCO durante 12 años y que nos explicaba en una charla que no, que eran 80.000 muertos de hambre al día. En fin, no me meteré ahora si son 40.000 o son 80.000. En cualquier caso, les aseguro que no hay ninguna catástrofe en este planeta que se lleve a tantas vidas humanas como el hambre. Sin embargo, frente a los temas del hambre hay una solución, al igual que frente a los temas de la crisis hay una solución. Y Naciones Unidas lo conoce. ¿Qué dijo Naciones Unidas? Pues en el mes de junio del año 2008, Naciones Unidas se reunió a través del organismo que tiene especializado en temas de agricultura y de alimentación, y como ustedes saben, se llama FAO, y dijo que para dar un primer golpe fuerte a la crisis alimentaria, para paliar estos miles de muertos diarios, convendría una inversión inmediata. No es la única solución, hay otras cosas que tienen que ver con la propiedad de la tierra, con los cultivos, con el precio de especulación de las materias alimenticias, que tiene que ver con la política agraria comunitaria. Hay muchas razones que influyen en el hambre, y no he venido a hablar del hambre. Pero en cualquier caso, Naciones Unidas dijo que un primer empeño de unos 50.000 millones de dólares al año serviría para paliar muy fuertemente esta hambre. 50.000 millones de dólares, que según Naciones Unidas deberían utilizarse, lógicamente, pues en formación profesional agraria, en caminos rurales, en tractores, en bancos de pesca, en granjas, en todo lo que ustedes quieran. Y en aquel momento, junio de 2008, Naciones Unidas hizo una propuesta y dijo: países ricos del mundo, debemos constituir un fondo de emergencia al cual deberemos dotar de 50.000 millones de dólares al año y paliaremos fuertemente el hambre del mundo. ¿Qué contestaron los países ricos? Que no. Que no tenían en sus arcas 50.000 millones de dólares y que no le podían dar a la ONU esta cantidad. Eso sí, hicieron una miserable contraoferta de 8.000 millones de dólares al año para luchar contra el hambre. Naciones Unidas dijo que esto no serviría para nada y el hambre, lógicamente, continuó. Pero dense usted cuenta de las, ustedes cuenta de las cosas. Esto sucedía en junio de 2008. En septiembre de 2008, concretamente el día 15 de septiembre, caía la mayor empresa que nunca ha caído en Estados Unidos, un banco norteamericano llamado Lehman Brothers. Esto supuso un terremoto en las finanzas mundiales y empezó justo el 15 de septiembre aquello que hemos venido a llamar la crisis financiera. Lo de Lehman Brothers fue un verdadero desastre, algo inaceptable que debería ser examinado en profundidad, la cantidad de dinero que este banco se llevó. Supongo que todos saben, que el director para España de Lehman Brothers se llamaba Luis de Guindos y desde hace 3 semanas es ministro de Economía y todavía esta mañana ha tenido la desvergüenza de decir de qué manera entienden las finanzas. Bien, esto es lo primero que valía la pena saber. En segundo lugar, esta banca cayó y al caer esta banca, inmediatamente hubo miedo de que otros bancos siguieran la misma suerte. ¿Y qué se hizo? Aquello que ustedes saben bien, dar liquidez a la banca. Dicho de otra manera, darle dinero, pero liquidez es dinero. He calculado en estos 3 años y medio cuánta liquidez se ha dado a la banca. A veces en forma de donativos, otras veces en forma de préstamos, que le devuelven y se convierten en donativos. ¿Cuál es la cantidad total que he venido sumando día tras otro? Si no voy errado de cálculos, y pienso que no, en este momento esta cantidad suma 4.600.000 millones de dólares. Si ustedes hacen una pequeña división, verán que 4.600.000 millones de dólares supone 92 veces más que lo que la ONU pedía para paliar el hambre del mundo. O dicho de otra manera, con lo que hemos dado los bancos, hubiéramos podido frenar el hambre del mundo durante 92 años. Inconcebible, inaceptable. ¿Cómo puede ser que los gobiernos actúen de esta manera increíble, de esta manera, permítanme, criminal? ¿Cómo puede ser que los gobiernos actúen de esta manera? Le he estado dando vueltas al tema, no se me ha ocurrido ninguna solución, el otro día se me apareció una lucecita. ¿Y cuál es esta lucecita? Los gobiernos están dispuestos a dar dinero a los bancos antes que dar dinero a la lucha contra el hambre, porque los bancos que ayudan, perdón, los gobiernos que ayudan y los bancos que son ayudados son exactamente los mismos. Y si no son los mismos, son íntimos amigos. Y se lo demostraré. Hace un cierto tiempo cayó esta banca Lehman Brothers, lo acabo de decir. Pero la segunda mayor quiebra de la historia americana no se había producido en 2008, quizá ustedes lo recuerden, se había producido 6 años antes, en 2002. cuando cayó otra gran empresa norteamericana, algunos quizá la recuerden, llamada Enron. Enron, en aquel momento, atrapó a sus inversores, a sus proveedores, 80.000 millones de dólares. No está nada mal. Es el equivalente a un año y medio de lucha contra el hambre. La empresa desapareció y nunca supimos nada más de Enron. Hasta que hace un cierto tiempo tuve ocasión de ver un documental, una película, que se basaba en la historia de Enron, desde que la empresa había nacido, crecido y desaparecido. Y esta película iba en paralelo a la vida del presidente de la empresa, un señor norteamericano llamado Jeffrey Skilling, que fue el que engrandeció la empresa y que fue el mismo que la hundió. Tanto hundió este señor Skilling a esta empresa Enron, que si hoy en día alguno de ustedes quisiera visitarlo, debería aparecer por alguna cárcel norteamericana preguntando por este señor, en cuya cárcel estará cumpliendo el quinto de los 20 y pico años de pena que le han caído a él por su comportamiento. Pues bien, en una escena de esta película aparecía el tal Skilling cuando todavía vivía momentos de gloria, un día que para él debería ser importante en su vida. El señor celebraba, festejaba sus 50 años de edad. Y en plena celebración, filmada en esta película, aparecía el señor Skilling abrazándose con dos amigos, uno a su derecha, otro a su izquierda. Los tres se fundían en un fuerte abrazo y los dos amigos, a derecha e izquierda, haciéndole carantoñas, le decían: estimado Jeffrey, hoy celebras tus 50 años. Hemos venido desde lejos para estar contigo en este momento tan importante en tu vida. Mirabas quiénes eran estos dos buenos amigos de este, repito, estafador de 80.000 millones de dólares. Y no debías investigar mucho, ¿no? La foto te lo mostraba. Uno se llamaba George Bush padre, el otro se llamaba George Bush hijo. Los que dan el dinero y los que lo reciben son exactamente los mismos. Y esto que les estoy diciendo no sucede tan solo en los Estados Unidos. Esto sucede en España. En el mes de noviembre del año 2009, la reina Sofía cumplió 70 años. Como que se ve que a la señora le gustaba música, me le ofrecieron un concierto de celebración. Al día siguiente, toda la prensa nos mostraba en portada la foto del momento en que la reina y sus acompañantes salían del Palacio de la Música o del teatro donde se había realizado el concierto. ¿Quién se veía en esta foto a la salida del concierto? Bueno, pues lógicamente se veía, como esto supone, a la reina. A su lado se veía el rey, que no es tan de suponer porque no le gusta la música, pero aquel día asistió. ¿Quién más aparecía en la foto? Bueno, pues aparecía su hijo el príncipe, su nuera la princesa, sus hijas las infantas, algún marido que todavía les queda a las infantas, aunque en situación judicial delicada. Muy bien, ¿y quién más aparecía en aquella fotografía? Una única persona que no era de la familia real, la única que estaba en el epicentro de la fotografía. Tuve curiosidad por saber quién era esta persona y el pe de página me lo indicaba. Esta era una señora, no era un señor. Esta persona se llama Paloma O'Shea y está casada con un señor que se llama Emilio Botín, presidente del mayor banco en España y primer evasor de impuestos del país. Digamos las cosas debidamente. Y por tanto es evidente que en estos casos de dificultad lo que hay son proximidades entre los Bush y los de la empresa esta Enron y proximidades entre Banco Santander y la propia familia real. Y así eran las cosas. Nunca tendremos dinero para el hambre y tendremos dinero para los poderosos. Y nada más. No, nada más, sí, hablaré, pero... ¿qué sucede? Sucede sencillamente que con estas posiciones que estoy explicando nunca se producirá aquello que nos pedían a principios de siglo los objetivos del milenio fijados por las Naciones Unidas. Seguramente ustedes saben que el primero de los objetivos era reducir a la mitad el hambre en el periodo comprendido entre 2000 y 2015. Nos estamos acercando al 2015, estamos ya en el 2012. ¿Se ha reducido el hambre a la mitad? Ni hablar. Si ustedes analizan las cifras de Naciones Unidas, vean que en los últimos 4 años las cifras de hambrientos van aumentando a un ritmo de unos 80 millones de personas al año. Ya estamos, ayer lo leí en el periódico, llegando a los 1.250 millones de hambrientos en el mundo, cuando a principios de siglo eran 700-800. Esto es lo que hemos progresado. Es decir, hemos ido hacia atrás. Pero dejemos esto. Esta crisis alimentaria solo la quería poner encima de la mesa, porque entiendo que es gravísima y que es algo a lo que debemos hacer referencia. Pero no hablaré tanto de esto, sino de lo que ustedes me han pedido, que es esta crisis económica actual, esta economía actual, cómo funciona y quién está detrás de ella. Y como les apuntaba hace un momento, para mí la primera, no única, pero sí la primera responsabilidad, corresponde al mundo financiero. O dicho de otra manera, todavía más perfilando más, a los especuladores. De especulación en finanzas hay muchas, pero hay dos tipos destacados de especulación que debemos conocer. La especulación inmobiliaria, sobre inmuebles, sobre pisos, y la especulación mobiliaria, sobre acciones, sobre obligaciones, sobre divisas, sobre productos del mercado de futuros, etcétera, etcétera. La primera, especulación inmobiliaria; la segunda, por decirlo de alguna manera, la especulación bursátil. En España, quizá hayamos sido más conscientes de la primera que de la segunda, porque, como ustedes recordarán, atravesamos unos años de especulación inmobiliaria inconmensurables. ¿Se construían pisos y pisos y pisos y pisos? ¿Con la intención de usarlos? No. ¿Con la intención de dejarlos a los hijos? No. ¿Con la intención de alquilarlos? No. ¿Con la intención de cerrarlos con un buen cerrojo, tenerlos 2 o 3 años cerrados, hasta que, aumentando de precio, los vendiéramos e hiciéramos un pingo de beneficio? ¿Qué pasó? Que no se vendieron. No se vendieron porque todo tuvo un límite y quedaron vacíos. No sé cómo tienen las cifras en Asturias, pero hace pocos meses, en Cataluña, una institución que ustedes conocen y que se llama Cáritas, denunciaba esta situación. Decía que en los meses de invierno es cuando la gente sin techo más dificultades tiene para encontrar un sitio donde dormir, y se acaban refugiando, como ustedes saben, en los cajeros automáticos, en las bocas del metro o sencillamente en los asilos municipales. Decía Cáritas que en Cataluña, por cada uno de los sin techos que pululan en las noches de invierno por la ciudad, habría, si se quisiera, 100 pisos vacíos a su disposición. 100 pisos vacíos. El número de pisos vacíos en Cataluña supera en 100 veces al número de los vagabundos que lo encuentran. Esto es la perversión más absoluta de la economía. Cuando yo estudiaba economía, prehistoria pura, se me dijo que la economía era la de ciencia que intentaba utilizar los bienes, que no los productos que nos daba la naturaleza, para obtener bienes y servicios que fueran útiles para cubrir necesidades humanas. Pues resulta que producimos unos bienes, que son pisos, y las necesidades quedan por cubrir porque la gente duerme en la calle. ¿Quieren mayor perversión en la economía que esto? Esto es completamente inaceptable. Y cuando se estableció esta relación 100-1, tuvimos hace unos 4 o 5 años en Cataluña un consejero de Medio Ambiente y Vivienda que hizo algo que parecía muy razonable. Pronunció una palabra. La palabra era expropiación. Al día siguiente, un gobierno tripartito de izquierdas le destituyó inmediatamente. Así funciona la política, ya lo vemos. Especulación inmobiliaria, pero también especulación mobiliaria. Y quizá esta sea la más culpable, no tanto de nuestra crisis, pero sí de la crisis que nos atañe alrededor del mundo. ¿Por qué ha crecido tanto y tanto la especulación mobiliaria? Yo diría que por 3 razones. Primera, porque se nos ha aparecido un instrumento impensado hace años que facilita mucho la especulación, y que se llama Internet. Gracias a Internet, yo puedo a las 8 de la mañana levantarme, ponerme frente a la pantallita de Internet en mi despacho, entrar en la bolsa de Tokio, mirar cómo están cotizando las acciones en aquel momento, y si entiendo que hay alguna que cotiza baratita, porque me dedico al tema y lo sé, entonces mando un corresponsal, una nota, un email a mi corresponsal en Tokio, porque si me dedico a estas cosas, tengo un corresponsal en Tokio, y le digo, por favor, cómprame tantas acciones de esta empresa que estoy viendo por pantalla que están resultando baratitas. Me voy a dar una vueltecita todo el día, a las 8 de la tarde regreso a mi casa, me pongo de nuevo frente al ordenador, ya no puedo entrar en Tokio, porque tienen la costumbre de dormir, pero puedo entrar en Nueva York, que todavía está abierto. Y entonces veo en Nueva York que aquello que he comprado por 1000 por la mañana en Tokio, ahora cotiza a 1003. Y entonces mando un email a mi corresponsal en Nueva York, le digo, oye, véndete por 1003, aquello que he comprado esta mañana por 1000. Y ya he ganado mi jornada. Y ustedes dirán, pues has ganado poca jornada, porque si te dedicas a comprar por 1000 y vender por 1003, esto casi no es nada. Claro, esto casi no es nada si compro y vendo una acción. Si compro y vendo 50.000, empieza a ser más significativo. Internet facilita la especulación. ¿Qué más facilita la especulación? La libertad absoluta de movimiento de capitales. Yo puedo tener toda mi fortuna en Tokio por la mañana, y si quiero, puedo tener toda mi fortuna en Nueva York por la tarde. Nadie me lo impide. Y por descontado, no hace falta que yo coja mi fortuna y me la lleve. No, no, esto es un apunte contable que dice este señor tiene abonado en este banco de Tokio este dinero y por la tarde dice este señor tiene abonado este dinero en este banco de Nueva York. Y mi dinero ya ha circulado. Antes, como ustedes saben, esto era más difícil. Si yo quería llevar mi dinero, no de Tokio a Nueva York, de Madrid a París, tenía que coger los billetitos, doblarlos en dobladitos, ponerlos en un maletín y cuando llegaba a Irún, la Guardia Civil me detenía. No. Ahora las cosas han cambiado y ahora yo puedo pagar mi fortuna de un sitio. Primero, Internet. En segundo lugar, libertad absoluta y libertad de capitales. Y en tercer lugar, no hay ni una sola autoridad del mundo, ni una sola, que pretenda impedir esto que estoy diciendo. Como ustedes bien saben, cuando apareció la crisis, casi en paralelo apareció un grupo que todos conocemos. Se llama G20, supuestamente encargado de vigilar y de protegernos frente a la crisis. Me he estado leyendo qué es lo que ha hecho el G20 en los 3 años y pico que lleva de duración, especialmente sus conferencias cumbre. Les puedo asegurar que de hablar se habla mucho, pero decisiones, tan solo una y ninguna más, se llama salvar a los bancos y a los banqueros. Y nada más. Nunca el G20 ha hecho nada de nada de nada para luchar contra la crisis. Y es lógico que no lo haya hecho, porque al fin y al cabo, ¿quién está en el G20? Los 20 países más ricos que son los que más especulan. No se tirarán piedras a su propio tejado. Hubo una anécdota curiosa. En el año 2009, la Asamblea General de la ONU tuvo un presidente. Ustedes saben que el cargo permanente en la ONU es el secretario general. El presidente es un señor que es un embajador acreditado en Naciones Unidas que por orden alfabético y de forma rotatoria durante un año preside Naciones Unidas. Pues bien, en el año 2009 esta rotación hizo que la presidencia de Naciones Unidas, cargo más bien simbólico, cayera en manos de un señor de Nicaragua llamado Miguel de Escoto, que quizá algunos recuerden que fue el primer ministro de Asuntos Exteriores del gobierno sandinista surgido en el año 1979. A este señor le debería quedar algún recuerdo sandinista por la cabeza y cuando presidió la Asamblea de Naciones Unidas dijo algo. ¿Cómo 20 países del mundo van a resolver la crisis? Nada, esto no sirve. ¿Cuántos países hay en el mundo acreditados ante Naciones Unidas? En aquel momento, 192. Pues bien, yo en mi condición de presidente de la Asamblea de la ONU creo ahora mismo el G-122. Que vengan aquí todos los jefes de Estado del mundo y de una manera democrática discutiremos la crisis. Convocó para el mes de junio del año 2009 a 192 jefes de Estado y de Gobierno. Tan solo uno atendió la invitación y se presentó en Nueva York aquel día. Este señor se llama Rafael Correa, es el presidente de Ecuador, y al regresar después a Quito, policías y militares querían detenerlo. Ninguna voluntad, ninguna, de trabajar democráticamente esta crisis. Ninguna. Los jefes de Estado, perdonen que se lo diga, se ríen de la crisis, se ríen. Nada para salvarnos de la crisis, nada. Y que conste que estábamos advertidos que esta crisis era muy peligrosa. Y hacía tiempo que estábamos advertidos. Ustedes dirán, ¿y quién nos advirtió? Pues miren, sencillamente nos advirtió un señor que hoy por hoy ha sido y sigue siendo el mayor especulador del mundo. Un señor húngaro, afincado en Estados Unidos, que estos días está en Davos, que se llama Soros, George Soros. Este señor es hoy por hoy el especulador mayor del mundo, eso sí, a título individual, porque a título colectivo, el especulador mayor del mundo no se llama de nombre George y de apellido Soros, se llama de nombre Fondo y de apellido de Pensiones. Pues bien, resulta que el señor Soros, que sabía lo que llevaba entre manos, en el año 1992, se cumplen ahora 20 años, nos advirtió de la peligrosidad de la especulación y de las malas consecuencias que una economía especulativa como esta podría tener. ¿Cómo nos lo advirtió el señor Soros? Con un ejemplo que él mismo llevó a cabo. Un ejemplo de especulación en contra de la libra esterlina. El señor Soros, que tiene muchos agentes a su disposición en las bolsas del mundo, un día que le pareció oportuno, del año 1992, les dijo a sus agentes, mañana acudan a las distintas bolsas del mundo y compren todas las libras esterlinas que se hallan a la venta. Al segundo día, el señor Soros repitió la misma instrucción. Acudan a las bolsas y compren todas aquellas libras que alguien se esté vendiendo. Al tercer día, repitió. Compren todas las libras esterlinas que estén a su alcance. Y al cuarto día, lo mismo. Y el quinto, exactamente igual. Y el sexto, idem de idem. Y el séptimo, nada, porque era festivo. Y el octavo, lo mismo. El noveno, igual. El décimo, idéntico. Al cabo de 10 días, el señor Soros había acumulado una enorme cantidad de libras esterlinas. Vale la pena decir que para dedicarse a esta actividad te hace falta un cierto capital inicial. Si no, andas mal. El señor Soros dispone de este capital inicial, compra las libras. Cuando ya las tiene todas, se calma un par de días. Y al cabo de un par de días, dicta a sus agentes una orden justo inversa a la que había dictado en los días anteriores. Y les dice: mañana, acudid a las bolsas, intentar vender de golpe todas las libras que hemos acumulado en los días anteriores. El día que él se presenta en los mercados con libras acumuladas de 10 días, solo hay la demanda de libras de un solo día. Con lo cual, como ustedes pueden suponer, hay una sola oferta de libras encima de la demanda. Y por una sencilla ley de oferta y demanda, la cotización de la libra va. Aquellos que son propietarios de libras no saben nada de lo que está haciendo el señor Soros, pero tienen el periódico que la libra baja, cogen miedo. ¿Y qué hacen? Deciden vender sus libras antes de que bajen más, con lo cual, como ustedes pueden suponer, todavía las hacen bajar más. Aquellos que han tenido paciencia y han dicho, bueno, esto el tercer día esto se recuperará, se dan cuenta que el tercer día no se recupera y entonces también ponen sus libras a la venta. Y otros las ponen al cuarto día y otros las ponen al quinto día y al cabo de 12 días la libra se hallaba en tobogán y había perdido el 15% respecto de su valor inicial. Para una moneda, perder el 15% sobre su valor inicial es una barbaridad. Piense que en aquellos momentos no existía todavía el euro y dentro de poco tampoco. Pero en fin, todavía no existía el euro. Pero sí que existía algo que se llamaba el Fondo Monetario Europeo. ¿Y el fondo? No el fondo. El Sistema Monetario Europeo. Y el Sistema Monetario Europeo tenía unas normas de comportamiento y decía que nunca ninguna moneda europea podía, frente a las demás monedas, subir o bajar más de un 2,25%. Que si esto se daba, las demás monedas europeas tenían que acudir en su socorro inmediatamente. En el caso que nos ocupa, pues Alemania tenía que vender marcos y comprar libras, Francia tenía que vender francos y comprar libras, Holanda tenía que vender florines y comprar libras. Aunque esto lo hicieron estos países, aunque lucharon todo lo que pudieron, no consiguieron frenar el 2,25% que fijaba el sistema europeo y hundieron la libra hasta un 15%. Esto es una magnífica advertencia. Como un solo señor, en este caso Soros, era capaz de romper de golpe todo un sistema monetario europeo frente a todos los gobiernos que protegían la libra. Deberíamos darnos cuenta en aquel momento que esto iba por mal camino. Pues bien, la libra bajó en este 15%. Cuando la libra bajó en este 15%, Soros hizo una reflexión sencilla. Parece que las libras van baratitas, será cuestión de comprar muchas. Y entonces dijo a sus agentes, comprad todas las libras que encontréis en el mercado, siempre y cuando coticen 15% por debajo de su valor inicial. El hombre se hizo con un muy buen stock de libras baratas y se puso a descansar. Como que ya no me molestaba más a la libra esterlina, a partir de aquel momento la libra esterlina se fue recuperando paulatinamente. Puesto que no había ninguna razón objetiva por la que la libra hubiera tenido que bajar. A veces hay razones objetivas que hacen bajar una moneda, y ustedes saben que la más importante se llama inflación. Si un país tiene mucha inflación y el país vecino no tiene inflación, la moneda del país que tiene inflación pierde valor respecto a la moneda del país que no tiene inflación. Pero Gran Bretaña no tenía inflación, vaya, la tenía controladísima. Si la libra había bajado, no era por la inflación, era porque Soros la molestaba. A la que Soros deja de molestar a la libra se va rehaciendo paulatinamente y llega un momento en que se sitúa en su punto inicial, 15% arriba. Cuando la libra llega a esta situación, Soros hace su última reflexión. Parece que aquellas libras que hemos comprado baratitas ahora vuelven a ir caras, nos las venderemos. Pero no nos las venderemos todas de golpe, porque si nos las vendemos todas de golpe volveremos a acercar el mercado. Nos vamos a desprender de ellas en muy pequeñas dosis. Y dice a sus agentes, a partir de hoy, acudir cada día a las bolsas y vender un pequeño stock de las libras que tenemos, procurándolo vender 15% más caras de como las hemos comprado. Que baja ligeramente, salís del mercado, hasta el cabo de 15 días no regresáis. El señor Soros es muy paciente, tardará más de medio año en venderse todas las libras. Al final se las habrá vendido todas 15% más caras de como las había comprado. Resultado, en esta operación el señor Soros ganó 1.000 millones de dólares. No hace falta que les diga que el señor quedó satisfecho. Pero no solamente quedó satisfecho, sino que se permitió escribir un libro refiriéndose a la operación que había llevado a cabo. Y en este libro, que tiene unas páginas bien interesantes, el señor Soros viene a decir, no viene a decir, dice, esta actividad especulativa a la que yo me dedico es completamente inmoral y debería estar prohibida. Pero como que no hay en el mundo nadie que me lo prohíba, lo voy a seguir practicando una temporadilla más. De esto hace 20 años y la temporadilla continúa. Así van las cosas. Nadie, absolutamente nadie, se ha querido oponer al señor Soros y a los muchos señores Soros que por el mundo hay. O mejor dicho, una persona se intentó oponer, una sola persona. Una persona ya fallecida, cuyo nombre ahora se ha puesto muy de moda, norteamericano, premio Nobel de Economía, llamado James Tobin. El señor Tobin, en una conversación, obviamente imaginaria, con el señor Soros, me le venía a decir, mire, señor Soros, yo no sé si esto que usted hace es inmoral o no es inmoral. Tampoco sé si debería prohibirse o no debería prohibirse. Pero algo sí que sé, debería pagar impuestos. Cada vez que usted compre o cada vez que usted venda, deberá pagar un 1 por 1000 encima de la cantidad comprada o encima de la cantidad vendida. Y le aseguro que de esta manera se le pasarán pronto las ganas. Porque, ya lo he dicho antes, tú compras en Tokio por 1000 y vendes en Nueva York por 1003. Pero si te cobran 1 por 1000 a la ida y te cobran 1 por 1000 a la venta, el margen este prácticamente desaparece. Tobin calculó que de aplicarse su tasa, la mitad de la especulación mundial desaparecería. Ya no sería interesante realizarla. Pero sin embargo continuaría en pie la otra mitad, que se mueve en márgenes mayores. ¿Y qué pagaría el 1 por 1000? ¿Qué se recaudaría? 200.000 millones de dólares al año. 4 veces más de lo que la ONU pide para erradicar el hambre. No estaría nada mal. La propuesta de Tobin era bien interesante. Pues bien, el Parlamento francés, el Parlamento belga, el Parlamento de Canadá han votado los tres si querían o no querían instalar la tasa Tobin. Los tres han votado que no. La presión de los especuladores encima de los diputados para que votaran que no a esta ley. Sin embargo, el pasado mes de junio tuvimos una buena noticia. El Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin. Muy bien. ¿Por qué el Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin? Porque no tiene ninguna facultad para aplicarla. Esto corresponde a la competencia de los Estados y no corresponde a la competencia de la Unión Europea. Bien, sin embargo, hace 2 años y medio, el que entonces era primer ministro de la Gran Bretaña, un señor que recordarán, se llama Gordon Brown, hizo un discurso y dijo, tal como está el momento actual de crisis, creo que Gran Bretaña debería ser el primer país en aplicar en el mundo la tasa Tobin. Hablaré con los técnicos de mi ministerio para que preparen un proyecto. La misma tarde en que el señor Gordon Brown hacía este discurso, salía volando, pero volando, volando de verdad, desde Estados Unidos hacia Inglaterra, el señor Timothy Geithner, ministro de Economía del señor Barack Obama, para quitarle de la cabeza al señor Gordon Brown esta maldita idea, argumentando que esto perjudicaría a los a la economía norteamericana, cuando en realidad perjudicaría a los especuladores norteamericanos, de los cuales, todo se ha dicho, el señor Timothy Geithner es un perfecto representante. Un periódico que tengo por serio, hace pocas semanas publicaba una lista de quiénes habían sido los 7 últimos ministros de Economía, como este señor Timothy Geithner, de los 7 últimos presidentes de los Estados Unidos. Si ustedes calculan que un presidente gobierna 4 años y otro gobierno presidenta 8, pongan un promedio de 6. 7 presidentes a 6 años, 42 años. ¿Quiénes habían gobernado la economía norteamericana en los últimos 42 años? Los 7, en 5 casos los ministros, en 2 casos los viceministros, antes de ser ministros o viceministros de economía en Estados Unidos, los 7 eran altísimos directivos de una banca norteamericana llamada Goldman Sachs, que como seguramente ustedes saben, es la mayor banca especulativa del mundo, condenada en no sé cuántos países por todo tipo de fraudes. Si alguien quiere perfeccionar la idea, sabrá que en Italia, hasta hace un cierto tiempo, gobernaba un señor, que a mí no me gustaba y supongo que a ustedes tampoco, llamado Silvio Berlusconi. La gente parece que se liberó cuando supo que otro señor, mucho mejor peinadito, con un cabello blanco así muy agradable, que además incluso parece que para mí son los domingos, sería el nuevo primer ministro de Italia. Mario Monti, infinitamente más perverso que Berlusconi, terriblemente más perverso, Este señor ha sido uno de los grandes asesores de la banca Goldman Sachs. Uno de los mayores estafadores que puede haber por el mundo. Este señor gobierna ahora Italia. Pero como ustedes saben, también hubo en aquellos días de noviembre otro cambio de primer ministro. En Grecia, el presidente Papandreou quiso hacer algo que parece que no es posible hacer en democracia, que es consultar al pueblo. Le quería preguntar si querían o no querían hacerse cargo de la cosa. Y tan pronto supieron esto, dos personajes, que perdonen la expresión, son una vergüenza para la democracia, un señor llamado Sarkozy y una señora llamada Merkel, le impidieron inmediatamente al señor Papandreou que hiciera esta consulta. ¿Y quién pusieron como primer ministro de Grecia? Un señor, sale en el periódico esta mañana, llamado Lucas Papadimos. ¿Qué hacía el señor Lucas Papadimos antes de ser el primer ministro de Grecia? Trabajaba en la banca Goldman Sachs. No sé si ustedes saben que también ha habido otro nombramiento. Hace tres meses dejó de gobernar algo que es muy importante para nosotros y que se llama el Banco Central Europeo, el que era director hasta aquel momento. Digo que es importante para nosotros porque el Banco Central Europeo fija los tipos de interés con los cuales todos acabaremos pagando las respectivas hipotecas. Pues bien, ¿quién gobernaba el Banco Central Europeo? Un señor francés llamado Jean-Claude Trichet. ¿Qué era el señor Trichet antes de ser gobernador del Banco Central Europeo? Autofuncionario de un banco francés llamado Crédit Lyonnais. ¿Qué le pasó como directivo del Crédit Lyonnais? Fue procesado por estafa. Y resulta que en un acto completamente ilegal, porque ustedes ya saben que existe la división de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, el gobierno francés presionó al máximo a la Judicatura francesa para que limpiara el expediente del señor Trichet y se pudiera convertir en presidente durante 8 años del Banco Central Europeo. Ahora, hace 2 meses que ha terminado su mandato. Y en el periódico de esta mañana, cuando venía hacia aquí, que he leído que ayer este señor fue nombrado altísimo directivo de una empresa llamada EATS, que es la mayor fábrica de armas de Europa. Esto para ver un poco la evolución de las cosas. Bien, pero el señor Trichet fue sustituido. ¿Por quién fue sustituido? Por un italiano. ¿Cómo se llama? Mario Draghi. ¿Qué hacía el señor Draghi antes de ser gobernador del Banco Central Europeo? Era el gobernador del Banco de Italia. ¿Y qué era el señor Draghi antes de gobernador del Banco de Italia? Autodirectivo de una banca norteamericana llamada Goldman Sachs. Perdonen que diga lo que voy a decir a continuación, pero lo digo con toda conciencia y con toda seguridad. No sé qué pasa a nivel político, no sé qué pasa a nivel social, no sé qué pasa a nivel cultural, pero les aseguro que a nivel financiero este mundo está gobernado por delincuentes y nada más que por perfectos delincuentes. Y tengámoslo presente siempre. Nadie ha querido frenar nunca la especulación. ¿Y por tanto qué ha pasado? Pues sencillamente que la especulación ha ido creciendo, ha ido hinchando aquello que se llama la burbuja especulativa. Pero como ustedes bien saben, cuando las burbujas crecen demasiado, revienta. Y ustedes seguramente sabrán que esta burbuja especulativa reventó en 2007. Y el reventón tuvo el nombre: hipotecas subprime, hipotecas basura. ¿Y por qué llamábamos hipotecas basura a estas hipotecas, las que reventaron? Pues sencillamente porque en Estados Unidos se habían dado hipotecas por un valor muy superior al del piso que respondía a ellas. Esto en España, algo sucedió en aquellos brillantes años del inmobiliario. Ustedes saben que tú ibas al banco y decías: mira, acabo de comprar un piso por 100.000 euros, dame la hipoteca. Y el banco te contestaba: pues te lo doy y te lo doy por 120.000. Y tú decías: no te falta, no, yo con 100 tengo bastante. Pero no, pero si te acabas de comprar un piso, te comprarás muebles, ¿verdad? Pues 10.000 para los muebles. Si te acabas de comprar un piso, te comprarás un coche, 10.000 para el coche. Y tú entrabas al banco, pedías 100 y salías contentísimo del banco con 120. El primer día, porque al cabo de los primeros meses vencía la primera letra y la alegría se disipaba. Pero en fin, esto funcionaba. Pues esto en Estados Unidos también funcionaba. Pero la relación no era de 100 a 120, era de 100 a 500. Porque en Estados Unidos, aunque les parezca mentira, se pueden dar hipotecas por un valor muy superior al piso que se hipoteca. Porque existen aquellos que aquí no conocemos y que se llaman segundas y terceras hipotecas. Si tú tienes un piso hipotecado con un banco, puedes ir a otro banco y decir: hipotécame este piso. No engañándole, no diciéndolo que no, no, diciendo eso, que ya lo tienes hipotecado. Y el banco, si considera que tu piso puede aumentar de precio, o sencillamente, si considera que tú eres una persona solvente, te da una segunda y te da una tercera hipoteca. La relación era aproximadamente de 1 a 500. Esto durante los años 2006 y 2007 supuso una enorme alegría consumista. Todo el mundo tenía 5 veces más lo que valía su piso y podía comprarlo todo. Hasta que se empezaron a pagar estas letras de los pisos y no se pudieron pagar. Uno cayó, otro cayó, el de Malla cayó. ¿Y quiénes fueron los principales, digamos, que recibieron este golpe? Los bancos, porque no se les pagaban las hipotecas. Pero los bancos tuvieron el segundo problema, que como que esto significó también, al darse cuenta de cómo estaba la situación, una bajada de la bolsa, los bancos, que siempre tienen una cartera de valores para hacer frente a situaciones difíciles, no podían vender ahora su cartera de valores, porque la bolsa había bajado y se las iban a pagar mucho más baratas de como las habían comprado. Primer problema para los bancos, no cobraban las hipotecas. Segundo problema, no podían vender sus acciones porque no vendían nada. Tercer problema para los bancos, de esto se habla poco, ahora afortunadamente se habla mucho, los fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos soberanos son aquellos dineros que tienen guardados los 11 o 12 países del mundo que son más ricos en divisas. ¿Y por qué hay 11 o 12 países del mundo que son tan ricos en divisas? Por dos razones. Una, porque son países del petróleo. Seguramente ustedes saben que entre el año 2006 y el año 2008, en que empezó la crisis, el precio del petróleo a nivel mundial pasó de 60 a 160 dólares el barril. Si tú eres Kuwait, vendes petróleo, estás acostumbrado a venderlo a 60 y durante 2 años lo vendes a 160, haces un ahorro en divisas extraordinario. Los países del petróleo hicieron un gran ahorro. Y después hay los países que no son necesariamente del petróleo, pero que también hicieron un gran ahorro. Son países cuya tradición es exportar mucho e importar poco. Y se llaman China, Japón y Alemania. Pues bien, estos países por un lado y los del petróleo por otro, acumularon una enorme reserva de divisas. ¿Qué hacían con ellas? ¿Las guardaban? No, no rinden si las guardas, no rinden nada. Las prestaban. ¿A quién las prestaban? ¿A quién se lo pedía? ¿Quién se lo pedía? Bancos americanos, bancos ingleses, bancos irlandeses y bancos españoles. ¿Cómo se daban estos dineros a los bancos españoles? A un plazo de devolución de 5 o 6 años. ¿Qué hacían los bancos españoles con este dinero que recibían y que debían devolver a 5 o 6 años? Otorgaban hipotecas a 30 y 35 años. Es evidente que esto no funciona de ninguna manera. Total, que los bancos encontraron, primero, que no cobraban sus pisos. Segundo, que no podían vender sus acciones. Tercero, que debían devolver los fondos soberanos. Por lo tanto, los bancos quedaron colgados. ¿Qué hicieron los bancos? Aquello que les habéis explicado al principio de la charla. Le llamaron a la puerta del Estado a ver si el Estado les ayudaba. Y no está mal lo que el Estado les ayudó. 4.600.000.000.000 de dólares. Cuando los bancos recibieron este dinero, respiraron a fondo. Y dijeron, bueno, uf, ya hemos salido de este atolladero, del dolor de cabeza de no poder devolver los dineros. Pero hemos aprendido la lección. ¿Y qué lección hemos aprendido? Sencillamente que no podemos seguir dando crédito con la facilidad con que lo damos hasta ahora. Por tanto, ¿qué haremos? Cerraremos el grifo del crédito. En el momento en que la banca decidió cerrar el grifo del crédito, esto que les he explicado hasta ahora, y que era una crisis estrictamente financiera, se convirtió en una crisis económica generalizada. Porque sin crédito, la economía no funciona. Ni por parte del fabricante vendedor, ni por parte del cliente comprador. Si yo soy un fabricante, vendo, pero raramente cobro al contado. Hago una factura, que el banco me la descontará a 30, 60, 90, 120 días. ¿Que el banco me descuenta la factura? Haré la segunda y la tercera factura. ¿Que el banco no me la descuenta? No haré ni la segunda ni la tercera. Y por parte del comprador, exactamente lo mismo. Si yo he de comprar esta botella de agua, la compraré al contado. Pero si yo he de comprar un frigorífico, si he de comprar un coche, o si he de comprar un piso, o me da un crédito, o no hay frigorífico, no hay coche, no hay piso. A la que no había crédito, ni el vendedor vendía, ni el comprador compraba. Y si en una economía el vendedor no vende y el comprador no compra, ¿cómo se le llama esto? Crisis, exactamente, crisis. ¿Y cómo responden las empresas a esta situación de crisis? Con un acrónimo que todos conocemos perfectamente. ERE, Expediente de Regulación de Empleo. Y las empresas empiezan a hacer ERE. Algunas, pobrecitas, están tan mal que no tienen otra solución. Otras tienen tanta cara dura que también hacen ERE innecesariamente. Dos ejemplos de empresa con cara dura. SEAT. SEAT hace unos 3 años hizo un expediente en Barcelona, puso en la calle a 5.000 personas. que bien es cierto que muchas de ellas han sido readmitidas, pero muy posteriormente. ¿Qué argumento sea para poner en la calle 5.000 personas? Sencillamente, que sus resultados eran malos. Y efectivamente, fui a mirar los resultados del año 2008, porque el expediente era de 2009, y efectivamente, en 2008 SEAT había perdido dinero. Pero tuve una curiosidad, esto en el 2008, pero en el 2007, ¿qué había pasado? No, en el 2007 habían ganado dinero. Y en el 2006 habían ganado dinero. Y en el 2005 habían ganado dinero. Y en el 2004 también. Y en el 2003 también. Y en el 2002. Y en el 2001. Y en el 2000. Y en el 99. Y en el 98. Y en el 97. Y en el 96. Y en el 95. Y en el 94. Y en el 93. Y en el 92. Y en el 91. Porque me cansé. Todos los años, habían ganado. Calculé que tan solo los 5 últimos años, antes de llegar a este fatídico 2008 en el que perdieron dinero, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, en estos 5 años, si tú sumabas los beneficios de SEAT y los dividías por el número de trabajadores que tenía, cada trabajador había aportado a SEAT un beneficio de 1,5 millones de euros. No que cada trabajador de SEAT hubiera ganado 1,5 millones de euros, que ya se entiende que de ninguna manera que podía ganar un trabajador de SEAT. 15, 20, 25, 30.000 euros al año. Muy bien, 30.000 euros al año multiplicado por 5 años son 150.000. Tú, trabajador de SEAT, has ganado 150.000 euros en 5 años. Pero le has hecho ganar a SEAT 10 veces más, 1,5 millones. ¿Y cómo te lo agradece SEAT? Poniendo de patitas a la mano. Impresentable. Otro más impresentable todavía, Nissan. Nissan ni tan solo ha perdido dinero, ha ganado todos los años. Y ahora, hace pocos meses, hizo una especie de expediente, que no era expediente, según el cual, en los próximos 4 años, los trabajadores de Nissan no verán aumentado ni un solo euro su sueldo. Acuerdo, además, para mayor vergüenza, firmado con los sindicatos, excepto comisiones, que se han rebajado. Muy bien, ¿qué argumento daba en este momento Nissan para hacer esto? ¿Perdía dinero? No. No solamente no perdía dinero. Los cálculos dicen que solo en el último ejercicio económico, los beneficios de Nissan, divididos por el número de trabajadores que Nissan tiene, ha hecho que cada trabajador de Nissan aportara a la empresa Nissan un beneficio de 500.000 de euros. No 5 años, como sea, en un solo año, cada trabajador le ha aportado 500.000 de euros de beneficio. Y cuando Nissan debió justificar este expediente, que dice que si en lugar de tener la fábrica en Cataluña, la tuviera en Sudáfrica, ganaría 800.000 euros por trabajador y no 500.000 euros. Por ahí andan las cosas. Y estas empresas hacen expediente, y hacen expediente, y hacen expediente. ¿Y cómo van las cosas? Ustedes lo saben, el paro en aumento. Nunca me ha quedado claro el número de parados. Hoy creo que han dicho 5.300.000, pero ayer decían 4.700.000. Dejemos los 5 millones, en redonda. Muy bien, tenemos 5 millones de parados. ¿Podemos ayudar a estos 5 millones de parados? ¿Podemos seguir pagando el seguro de paro? ¿Podemos seguir dando las prestaciones sociales? La verdad es que lo veo muy difícil, por no decir imposible, porque 100.000 personas quizá, pero 5 millones es horroroso. Pero el otro día se me ocurrió una solución, pésima, habiéndose me ocurrido a mí, pero se lo quiero contar. Una universidad de mi ciudad, que se llama Pompeu Fabra, no la ciudad sino la universidad, resulta que hizo un estudio y declaró públicamente que, según sus estudios, el fraude fiscal en España supone 80.000 millones de dólares al año. Inmediatamente, a los pocos días, el gremio de inspectores de Hacienda españoles corroboraron las cifras de la Universidad Pompeu Fabra. 80.000 millones de euros al año. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Algo muy sencillo. Si fuéramos capaces de recuperar estos 80.000 millones de euros, divididos por 5 millones de parados, a cada parado le corresponderían 16.000 euros. A un acaso, con 2 parados, les podríamos dar 32.000 euros. A una casa con 3 parados les podríamos dar pues 42.000 euros. No se vive mal en una casa con 3 parados y 42.000 euros al año. ¿Pero qué tendríamos que hacer con esto? Sencillamente rescatar los 80.000 millones de fraude fiscal. ¿Hay alguna voluntad política de rescatar estos 80.000 millones? Ni una, ni una. Ni aquí, ni en ningún sitio. Ahora, hace pocos meses, en Francia, fue procesada por fraude fiscal la señora más rica de Francia. Una señora que se llama Lilian Bettencourt, que es la propietaria de los famosos laboratorios de perfumería L'Oréal. Por cierto, y entre paréntesis, la mayor evasora de impuestos de Francia, la señora Lilian Bettencourt, es, de acuerdo con todas las estadísticas, la segunda persona en Francia que más dinero dio para apoyar la candidatura electoral de un tal Nicolas Sarkozy. Y además, el padre de la señora Bettencourt fue hace 60 años la persona en Francia que más dinero dio en ayuda al gobierno nazi de Vichy, que luchaba contra los resistentes franceses en la Segunda Guerra Mundial. A esto se llama de tal palo tabasca. Pues bien, resulta que esta señora fue procesada. ¿Y por qué fue procesada? Hombre, los inspectores dijeron, porque se había llevado toda la fortuna a Suiza para no pagar impuestos. Muy bien. Pero un periódico francés decía, naturalmente, en otras palabras, pero lo decía, es que esta señora es tonta. ¿Y por qué esta señora es tonta? Sencillamente, decía el informe, porque no le hacía ninguna falta llevarse el dinero a Suiza. El propio Ministerio francés de Hacienda tiene un departamento denominado Departamento de Grandes Fortunas que asesora a las grandes fortunas francesas explicándoles qué inversiones desgravables pueden hacer para llegar a fin de año sin pagar ni 5 de impuestos. En España, este departamento que yo sé que no existe, pero existe, porque hay algo que ustedes conocen y que se llama las SICAP, las Sociedades de Inversión de Capital Variable. Aquellas grandes fortunas españolas que quieren ahorrarse el pago de impuestos de forma legal pueden poner su dinero en la SICAP. Y al final la fiscalidad es de un 1% sobre el valor de los beneficios. A nosotros en renta nunca se nos deja la renta por un 1%, se nos deja bastante más por encima. Y el otro día el periódico ponía el nombre de los dos mayores inversores españoles en la SICAP. Uno se llama Emilio Botín, cuya señora suele acudir a conciertos, como les he explicado. Y el otro se llama Mancio Ortega, que es el dueño de una de las tiendas más impresentables que hay en España, de explotación laboral a tope, de la cual podríamos hablar algún día, que se llama Zara, o se llama Massimo Dutti, o se llama sencillamente Inditex. Por aquí van las grandes fortunas. No se pagan impuestos. Por cierto, el señor Botín, hace un cierto tiempo, también fue perseguido. Pero no por dejar de pagar sus impuestos, que también, sino porque él, como responsable de Santander, no había hecho lo suficiente para que el Santander pagara sus impuestos. Y desde la Audiencia Nacional, una jueza llamada Teresa Palacios le llamó a declarar y le dijo, venga, señor Botín, que hemos llenado las cuentas de su banco. Observo un presunto fraude de 600 millones de euros. Esto lo tengo arbitrado en 4 expedientes, el primero de los cuales supone 124 millones de euros, por el cual le llamo ahora, después ya le llamaré los otros expedientes. Venga usted a declarar, pero tráigase consigo los 124 millones de euros, porque si no veo clara su declaración, usted podrá regresar a su casa, pero los 124 se quedarán aquí, a título de depósito, para responder de este fraude fiscal. Como que Botín es amante de su libertad, tiempo le faltó para ir corriendo al juzgado con los 124 millones de euros. Pero como que la jueza se los había pedido en efectivo y al señor resultaba difícil ponérselo en el bolsillo, cogió una furgoneta blindada del Banco de Santander y él y furgoneta se acercaron al juzgado. Él subió al segundo piso a hacer la declaración y, como es de suponer, la furgoneta se quedó en el garaje. Cosa de la cual nos informaba debidamente un periódico del día siguiente, cuando nos decía, ayer hubo un Botín dentro y otro fuera del juzgado. Finalmente, la jueza le dijo a Botín, oiga, si usted quiere, puede regresar a su casa. Pero los 124, aquí, hasta que yo lo diga. Muy bien, Botín se regresó a su casa, los 124 millones se quedaron allí. Pero la jueza no los quería tener encima de la mesa, porque esto es más bien peligroso. Y entonces ordenó el ingreso de estos 124 millones en la cuenta corriente del juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito, filial de Santander, presidido por una señora llamada Ana Patricia Botín, hija de la anterior. Cuando los periodistas vieron este verdadero escándalo, inmediatamente se dirigieron al que entonces era ministro de Hacienda, cuyo nombre ustedes recordarán, y se llamaba Pedro Solbes. Y le dijeron, señor Solbes, mire qué dice la jueza, que Botín no está violando 124 millones. Usted, en su condición de ministro de Hacienda, deberá actuar en consecuencia y perseguirlo. Y Solbes, como si lo estuvieran persiguiendo, a él dijo, yo nunca haré nada contra Botín, que es un santo varón, es un señor entrañable, es un buen amigo, es amable, simpático, no sé cuántas cosas más. ¿Por qué Solbes hacía estas declaraciones, digamos, tan amistosas con Botín? ¿Es amigo suyo o no? Tanto me da, ni lo sé, ni me interesa. Pero Solbes era, en aquel momento, el máximo responsable económico de su partido político. Y todos los partidos políticos, de derecha, de centro y de izquierda, saben que han de mantener buenas relaciones con los bancos, porque por lo menos una vez cada 4 años han de ir a parar la mano para que el banco les financie su campaña electoral. Y cada vez que el presidente del gobierno dice que ha disuelto el Parlamento, ya tienes a los responsables económicos de los partidos políticos que empiezan una especie de viacrucis a quien les da dinero. Y este viacrucis tiene unas estaciones claramente definidas. Primera estación, Banco de Santander. Segunda estación, Banco de Bilbao. Tercera estación, La Caixa. Cuarta estación, por lo menos en Cataluña, Palau de la Música Catalana, porque seguramente ustedes sabrán que allí también hubo por parte de Convergència cosas impresentables. Muy bien. Y por tanto, probablemente, estos señores, señor Solves entre ellos, deben conocer aquella famosa frase castellana que dice, nunca muerdas la mano del que te da de comer. Con lo cual, jamás conseguirán los impuestos y jamás podremos pagar aquellos 16.000 euros que les quería dar a cada parado, de manera que quedamos frustrados. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ir terminando, pero permítanme que antes de terminar haga por lo menos 5 o 6 propuestas más en carácter positivo de lo que se debería hacer para cambiar esa situación. Primera propuesta, se lo he dicho, solo la repito, tasa Tobin. Ustedes saben que el señor Sarkozy está ahora en campaña electoral y para ganarle algún voto a la izquierda acaba de decir que él pretende la tasa Tobin, frente a la cual había hecho terribles declaraciones diciendo que era una insensatez la tasa Tobin hace 3 años, pero los tiempos cambian. Y ahora Sarkozy ha dicho para ganar las elecciones que la quiere. Pero ustedes saben que al día siguiente se le presentó en el Palacio de Eurovisio toda la banca Sarkozy diciendo que esto ni hablar del Pelguine, que de ninguna manera. Lo cual significa que si la banca se vuelve en contra, es que debe ser una buena medida. Bien, hasta ahí. Hay que hacer que tasa también. Segundo, ¿qué hay que hacer? También se lo he dicho, luchar contra el fraude fiscal. Pero cuidado, aquí me he olvidado de decir una cosa. Hemos de luchar contra el fraude fiscal en el interior, pero de un modo muy importante, luchar contra el fraude fiscal en el exterior. Y del fraude fiscal en el exterior se llaman paraísos fiscales. Un periódico que ustedes conocen bien y que se llama El País, hace algunos meses decía, los grandes bancos españoles disponen de múltiples sucursales en paraísos fiscales en los que se dedican sistemáticamente al blanqueo de dinero procedente de la droga. Les aseguro el Bilbao y el Santander, enganchados en la droga hasta el cogote, no en España, pero en el extranjero. Yo pensé inmediatamente, pues ahora el Bilbao y el Santander empezarán a perseguir al País porque les ha puesto públicamente esto, ¿no? A las pocas semanas, el Santander presentaba su memoria anual y se veía obligado a reconocer que tenía dinero en 15 paraísos fiscales. Y en el Bilbao todavía fueron peor las cosas, porque a las 3 semanas de este artículo del País, dirigía en peso el Consejo de Administración del Banco de Bilbao, puesto que todos sus miembros se había descubierto que tenían enormes cantidades de dinero en las Seychelles, en las Bahamas, en las Bermudas, en las Caimán, no sé exactamente. Así están las cosas. Por tanto, hemos de vigilar mucho y mucho el paraíso fiscal. ¿Qué más hemos de hacer? Algo que no creo que impresione a nadie, pero hay que decir, no salvar nunca a los bancos. Dejarlos caer y dejarlos hundir a todos. Y por descontado, procesar a los banqueros, faltaría más. Y ustedes dirán, ¿y esto no puede ser? Claro que puede ser. En Islandia lo han hecho. Y bien hecho y lo han hecho. Y alguien dirá, hombre, no, pero es que si dejamos caer a los bancos, la gente también perderá. No. Seguramente ustedes son conscientes que existe el llamado Fondo de Garantía de Depósitos, por el cual el Banco de España protege los primeros 100.000 euros que nosotros podamos tener en una cuenta corriente en un banco que fracase. Bueno, y alguien dirá, hombre, pero ¿y si tengo más de 100.000? Mira, si tienes más de 100.000 es que tienes muchos, eso de entrada. Pero además, como siempre había, siempre cabría la posibilidad de poner 100.000 en un banco, 100.000 en otro, y la cosa queda resuelta. A los bancos hay que dejar caer. Y lo que no podemos hacer es poner dinero que pagamos entre todos para salvar a estos bancos. Ha habido muchos casos en España recientemente, pero hay uno solo que ya ha terminado. Los otros, la CAM, la Caixa de Cataluña, etc., están todavía en proceso. Pero hay uno que, como ya ha terminado, se puede explicar enterito. Es el caso de la Caja de Castilla-La Mancha. Como ustedes saben, la Caja de Castilla-La Mancha dio en quiebra y el Gobierno puso en su ayuda 3.600 millones de euros. ¿Qué son 3.600 millones de euros? Pues prácticamente 3 veces más de lo que en España supone subir las pensiones, cosa que el año pasado no hicieron. No se subieron las pensiones, pero se gastó 3 veces más en salvar la Caja de Castilla-La Mancha. ¿Y por qué la Caja de Castilla-La Mancha había llegado a esta triste situación? Según ponía la prensa económica, por 2 razones. Primera, porque sus directivos, en lugar de dar crédito a la gente, se los daban ellos mismos. Y no los devolvían. Y en segundo lugar, porque la Caja de Castilla-La Mancha se embarcó en la construcción de un aeropuerto en Ciudad Real, en el cual creo que aterriza un avión a la semana, si es que aterriza. Muy bien, ¿Y quiénes eran los máximos responsables de la Caja de Castilla-La Mancha que cayeron en esta situación desgraciada? Obviamente, el presidente y el vicepresidente de la empresa. ¿Cómo se llama el presidente? Pedro Hernández Moltó. Hasta el pasado 20 de noviembre era senador por el PSOE y miembro de todas las comisiones anticorrupción del partido. ¿Y quién era el vicepresidente? El vicepresidente es un señor de cuyo nombre todavía no lo voy a aprender bien, porque nunca sabré si se llama Díaz Martín o Martín Díaz. Pero tanto me da, porque me ha aprendido muy bien el nombre de su señora. Se llama Dolores de Cospedal y es la secretaria general del partido que ganó las elecciones. Así están las cosas. A los bancos hay que dejarles caer sin ninguna duda. Y mientras hagamos esto, no haremos nada de nada. Y juzgar a los banqueros por descontado. Y una tercera cosa en este sentido, que es útil que empecemos a pensar. Si no nos gusta la banca convencional, deberemos buscar alternativas. Y como ustedes saben, en las alternativas a la banca empieza a ponerse de moda algo que hasta hace poco era poco conocido, pero que empieza ya a salir, y que se llama banca ética. Probablemente ustedes alguna cosa, alguna noticia tendrán de esto que se debe llamar banca ética. Bueno, banca ética es una expresión inverosímil, porque la palabra banca y la palabra ética juntas no las ha visto nunca nadie. En una ocasión me llamó un periodista y me dijo, oiga, ¿a usted le interesa lo de la banca ética? Digo, sí, creo que es una propuesta que vale la pena contemplar. Y me contestó, ¿pero usted se ha dado cuenta que banca ética es un oxímoron? Digo, mire, perdón, pero yo la palabra oxímoron no la he oído en mi vida. De manera que como usted no me aclare qué significa, no haremos nada. Y este señor pacientemente me dijo, hombre, oxímoron es aquella palabra que utilizan los filólogos para referirse al grupo de dos palabras en que la primera anula y desmiente a la segunda y la segunda anula y desmiente a la primera. Porque es obvio, cuando dices banca, anulas la palabra ética y cuando dices ética, anulas la palabra. Me gustó la idea de oxímoron y tanto me gustó que me propuse a mí mismo hacer una pequeña colección de oxímorones. Total, que abrí una libreta y puse oxímorones. Primera, banca ética. Y entonces iba a la búsqueda del segundo, porque si no hay un segundo no hay colección. Y tuve suerte, porque salí a la calle. En aquel momento pasaba una furgoneta y la furgoneta ponía carpintería metálica. Digo, bueno, a ver, ¿en qué quedamos? ¿O será carpintería o será metal? Bueno, después me explicó un filólogo que las carpinterías también pueden ser metálicas. Pero sí, va, cada chiste ya sabe. Bueno, total, mira, ya tenía banca ética y carpintería metálica. Entonces, estamos en plena guerra de Irak, estaba escuchando la radio y por la radio dijeron, en esta población, obviamente iraquí, ha caído fuego amigo. Pensé, esto debe ser opción. O será fuego o será amigo. ¿Qué? Banca ética, fuego amigo, carpintería metálica. La colección empezaba a ser fuerte. Y entonces me encuentro un amigo y me dice, oye, ¿qué haces? Digo, mira, colección de oxímoron. Dice, ¿has puesto el más famoso de todos? Digo, no tengo idea de cuál es. Dice, hombre, pues escribe inmediatamente inteligencia militar. Hace mucho tiempo me dijeron en Barcelona que también se estaba constituyendo una nueva ONG. Dije, mira, siempre está bien que exista otra ONG en Ebro, es algo conveniente. ¿Cómo se llamará esta nueva ONG? Y me contestaron, Aduaneros sin Fronteras. También es otra definición adecuada. Como ustedes ven, lo del oxígeno en la banca ética se presta a una cierta bromita. Pero lo que es evidente es que para resolver esos temas de crisis como los que estamos comentando ahora, iría muy bien que todos pusiéramos la mayor parte de nuestros dineros en una banca ética. Porque una banca ética, como ustedes saben, reúne tres condiciones que vale la pena conocer. Primera, nunca invierte en bolsa. Nunca especula nada de nada. Segunda, sus inversiones se autoimponen criterios llamados negativos. Nunca invertiremos en armas, nunca invertiremos en drogas, nunca invertiremos en tabaco, nunca invertiremos en nucleares, nunca invertiremos en explotación infantil, etc. Y finalmente se autoimponen las condiciones llamadas positivas. Todas nuestras inversiones, todos nuestros créditos serán destinados tan solo a tres finalidades. Creación de ocupación, educación y cultura y protección del medio ambiente. Y se termina. De manera que de esta forma nosotros sabemos qué es lo que pasa con nuestro dinero y podemos colaborar. Cosa que en un banco cualquiera no podemos saber. Igual yo voy a una manifestación en contra de la guerra de Irak y al final de mes pongo mi dinero en el Banco de Bilbao, que está harto de hacer inversiones en armas. Y de empezar a ser un poco coherente con mis comportamientos. Y algo peor, que no se sabe muy bien, pero que el día de que estuviéramos presentes, que lo tuviéramos presente. puede que yo ponga mi dinero en el Banco de Bilbao o puede que no. Pero igual más de uno, más de dos y más de tres de nosotros hemos constituido, o mejor dicho, nos han hecho constituir en esta empresa un fondo de pensiones. Un fondo de pensiones es una perversión absoluta, porque durante 40 años, o 30, o 20, lo que nos falte para jubilarnos, dejamos nuestro dinero en manos de los banqueros, que no sabemos nada, de nada, de nada, de lo que harán con este dinero durante estos años. Y mientras vamos a la manifestación en contra de la guerra, estamos financiando seguramente, y casi todos los fondos españoles están invirtiendo en ello, en industria de armas y cosas por el estilo. De manera que valdría la pena que fuéramos muy cuidadosos con nuestros fondos de pensiones. Esto es lo que hay que hacer en el tema de la banca, trabajar en inversiones éticas. Pero dejemos ya el tema de las finanzas, porque el tiempo avanza, y permítame que antes de terminar haga cuatro propuestas distintas de cosas que no son estrictamente financieras, pero que tienen mucho que ver con la crisis. ¿Cuál es el siguiente problema? O quizá el anterior, porque es más importante todavía. Es, sin duda, el desempleo, el paro. Creo que hoy en día lo que más preocupa a la opinión pública española, quizá europea, incluso quizá mundial, desde el punto de vista económico, es, además del hambre, el paro. ¿Podemos encontrar trabajo, lo he dicho antes, para 5 millones de personas? No, de ninguna manera. Podemos encontrar trabajo para 15.000 si se instala una fábrica en un sitio, pero no podemos encontrar trabajo para 5 millones de personas. Jamás, jamás. A no ser que hagamos la única cosa, y les aseguro que es la única cosa, y que no hay ninguna otra cosa, ¿qué se puede hacer para resolver el paro? Y es muy sencillo. Repartir entre todos el trabajo existente. Que los que tenemos la suerte de tener trabajo trabajemos menos, para que los que no tienen trabajo trabajen más. Y no hay otra solución, ninguna. Y alguien dirá, pues esto que tú apuntas es una perfecta utopía. O no, o no. No sé si ustedes conocen la experiencia que hubo en Francia hace 12 años. Estaba gobernada Francia por un primer ministro llamado Lionel Jospin. ¿Qué hizo Jospin? Pasó la jornada laboral de 8 a 7 horas diarias. Con lo cual, la jornada semanal se transformaba de una jornada de 40 en una jornada de 25 horas. Sobraban 5 horas por trabajador. Estas 5 horas que sobraban por trabajador, Jospin se las pasó a los parados. Y en dos meses, Francia se sacó de encima todo el paro existente en aquel momento, que era de 1.700.000 personas. Y ustedes dirán, pues mira qué bien, yo antes trabajaba 40 horas y cobraba 40. Ahora trabajaré 35, solo cobraré 35 y mi solidaridad, ¿qué pasa? No, el gobierno de Jospin lo hizo muy bien. Dijo, usted ahora trabajará 35 horas y cobrará 35 horas. Por mi culpa, antes trabajaba 40 y ahora no las trabajo. Como que yo soy el culpable, que soy el gobierno, las 5 horas que usted ha dejado de trabajar se las pago como parado. Y entonces tú cobrabas 35 horas trabajadas y cobrabas 5 horas paradas. Que no eran 40, pero eran 39. De manera que, ¿qué más querías tú? Que tenías trabajo, pasar de 40 a 39, mientras que aquel que no tenía trabajo pasaba de 0 a 39. Y alguien se preguntará, ¿y dónde sacaba el gobierno francés el dinero para pagar estas 5 horas a los parados? Del paro que dejaba de pagar a aquellos parados que habían salido del paro. Así de sencillo. Y les aseguro que nadie, en la campaña electoral reciente española ha hecho una propuesta de este estilo. Ni un solo partido, ni derechas ni izquierdas. Nada. Y o hacemos esto, o no haremos nada. ¿Quién lo puede hacer esto? Por descontado, el gobierno. Pero también lo puede hacer el trabajador. Yo tenía un estudiante que, pobrecito, nunca encontraba trabajo. Un día me vino a ver y me dijo, ya tengo trabajo. Ah, muy bien. ¿Qué trabajo has encontrado? Ah, ¿te acuerdas de fulanito? Que este sí que también era un alumno tuyo. Sí, este encontró trabajo. Pero quería hacer un máster y no le daba tiempo. Le pidió al dueño que nos pudiéramos repartir el jornal laboral. El dueño dijo que sí. Ahora él trabaja 4 horas, hace su máster, y hago 4 horas y tengo un pequeño ingreso. Se puede hacer, claro. ¿Y qué más lo puede hacer? Pues por descontado a la empresa. En 1983 tuve la oportunidad de hacer una visita que he recordado toda la vida, concretamente en Guipúzcoa y más concretamente en una población llamada Mondragón. Allí existe un complejo cooperativo de Mondragón que en aquel tiempo estaba especializado en la fabricación de unas cocinas, quizás ustedes la recuerden, marca Fagor. ¿Qué pasaba? Que estábamos en crisis y no tenían trabajo. Y cuando los fui a visitar, me explicaron que habían decidido reducir la plantilla. Eran 35.000 trabajadores y solo podían mantener a 30.000 porque no había trabajo. Y habían anunciado un expediente para los 5.000 que sobraban. Pero los trabajadores, por eso es una cooperativa, porque están todos en la asamblea, le dijeron a la directiva que de despedir a nadie, que aquello era una cooperativa. Con lo cual, dirigiendo la empresa, dijo, bueno, no despidamos a nadie, pero dentro de un año estaremos despedidos todos, porque esto no hay que lo aguante. Y los trabajadores dijeron, no, oiga, si usted quiere pasar de 35.000 a 30.000 trabajadores, es que nos está diciendo que le sobra el 15% de la plantilla, lo cual es lo mismo que decir que le sobra el 15% de la masa salarial. Lo que usted debe hacer es recortarnos un 15% del salario, los 35.000, acabar ahorrando lo mismo y nadie va a caer. Eso lo hicieron, se apretaron todos el cinturón, se redujeron, que a veces es muy grave, un 15% del salario de todos ellos, y nadie fue a la caer. Es más, los tiempos se giraron mejores, como seguramente ustedes saben, estos de Mondragón se hicieron cargo de una gran cadena de supermercados llamada Eroski, y hoy en día ya no tienen 35.000 trabajadores, tienen 110.000 trabajadores. Es la mayor cooperativa de Europa y no ha despedido ni a una sola persona. Si se quieren hacer las cosas bien, se pueden hacer bien. Esta es la segunda cosa que les quería decir. Vayamos a un tercero, un cuarto y un quinto problema. Miren, yo creo que esta crisis está maltratando a mucha gente. Está maltratando a mucha gente. La gente, por lo general, debe poder pagar su piso, debe pagar su comida, o debe pagar la educación de sus hijos, o bien porque tenga un salario digno, o bien porque tenga una pensión digna. Pues resulta que esta crisis impide que uno tenga un salario digno y que otro tenga una pensión digna. El hombre se queda sin ingresos, deja de pagar el alquiler o deja de pagar la hipoteca. Al final llega el juez y le pone de patitas en la calle. Esto es gravísimo. Y en este caso, aunque no me gusta, yo acepto una solución. Que venga Cáritas o que venga la Cruz Roja y te dé 3.000 euros para que tú puedas satisfacer los alquileres atrasados y puedas volver a tu piso. En el mundo no hay que funcionar por caridad, hay que funcionar por justicia. Pero si en alguna ocasión, como la que estamos viviendo ahora, la justicia no funciona, es bueno que funcione la caridad. Como que no me gusta mucho, lo paso rápido, pero por lo menos lo digo. Pasemos a la siguiente respuesta. En momentos de dificultad, lo que no podemos hacer de ninguna manera es gastar dinero en finalidades inútiles. Y no sé si todos lo comparten, pero por lo menos para mí, la finalidad más inútil del dinero público es el gasto militar. Resulta que en España el año pasado no subieron las pensiones. El gobierno español, creo que lo he dicho una vez, se ahorró 1.300 millones de euros. No había en el presupuesto español del 2011 una consignación de 1.300 millones de euros para subir pensiones. Pero sí que en el presupuesto del año pasado había una consignación exactamente igual, 1.300 millones de euros, para que España participara en la construcción del avión de combate europeo. No teníamos dinero para una cosa y teníamos dinero para otra. Un avión de combate europeo que España no construyó en solitario, Dios nos guarde, es un avión de combate que España construye en colaboración con Alemania, Inglaterra e Italia. Por cierto, hace unos años, el que gobernaba Alemania en aquel momento, ustedes lo recordarán, se llamaba Schröder, hizo un discurso y dijo, por poco que yo pueda, Alemania se separará de este proyecto de avión de combate. Y se separará por dos razones. Primero, porque es un avión carísimo. Y en segundo lugar, porque es un avión destinado a atacar a la Unión Soviética, que ya no existe. De manera que mejor que no lo construyamos. Al cabo de un cierto tiempo, el propio señor Schröder hacía otras declaraciones y decía, yo ya quería ya marchar de este proyecto de avión de combate, pero industriales, banqueros y militares me lo han impedido. Oiga, ¿quién gobierna la democrática Alemania? ¿El primer ministro, supuestamente elegido por el pueblo, o los militares, banqueros e industriales? No hace falta que les diga quién gobierna, por descontado. En España nunca se ha propuesto salir del proyecto, una vez que nos han dejado estar allí, allí estamos firmemente adheridos. Pero la verdad es que de los cuatro socios somos el más pequeño. Participan, como he dicho, Inglaterra, Alemania, Italia y España. España solo paga, solo aporta el 13% del dinero del proyecto, que son, sin embargo, los 1.300 millones de los que acabo de hablar. Pero claro, como solo aporta 1.300 millones de euros, solo construye el 13% del avión, que es el importe de su participación. En concreto, España construye la cola y el ala izquierda del avión. Si ustedes tienen presente que Italia construye el ala derecha, nos podemos preguntar razonablemente si el avión es estable o no lo está. Y la respuesta, obviamente, es que no. Porque cuando nos enviaron el primer ejemplar, se estrelló al día siguiente. Es evidente que España no puede seguir en estos gastos absolutamente inútiles y ridículos. Les diré, aunque nadie se lo crea, que en estos momentos de crisis, España en gasto militar para preparar guerras absurdas en Irak, en Afganistán, en Libia y en otros sitios, está gastando la bonita cantidad de 54 millones de euros al día. Esto es lo que vale la pena saber. Pasemos a las dos últimas cosas que les quería decir. En primer lugar, yo no sé si saldremos o no saldremos de esta crisis. Espero que sí, naturalmente. Pero en cualquier caso, algo está muy claro. Si salemos de esta crisis, que es una cosa de desear, fíjense bien en lo que diré, nunca más, nunca más podremos recuperar el crecimiento. El crecimiento material se ha terminado. El crecimiento material, no el crecimiento espiritual, no el crecimiento poético, no el crecimiento musical, no el crecimiento teatral, no el crecimiento amoroso, todo bien. Pero el crecimiento material se ha terminado. Nuestra generación, las de muchos de nosotros que estamos en esta sala, que empezamos a asomarnos al consumo, en aquellos famosos años 60, ay, ya me asomé antes, en que había el primer televisor y en que había el primer 600 y el primer frigorífico y tal, son, que nadie se me enfade, somos la peor generación de la historia humana. Aquellos que más hemos destruido el planeta sin tener derecho a hacerlo. Hemos gastado el 70% del petróleo. Hemos hecho subir un grado la temperatura del planeta. Hemos disuelto los icebergs en el Polo Norte y en el Polo Sur, que están haciendo subir el agua en todos los continentes. Hemos destruido la capa de ozono. Nos hemos cargado toda la madera. Hemos hecho desaparecer fauna y desaparecer flora. Y todavía tenemos ganas de seguir creciendo. No hay derecho. Moralmente no estamos autorizados a crecer nada. Que quede claro, no estamos autorizados a crecer nunca más. Hay una cosa que lo señala muy bien. Se llama huella ecológica. Desde que el hombre es hombre, siempre está consumiendo del planeta. Pero hasta 1986, todo lo que consumíamos del planeta, el planeta lo reponía al año siguiente. Es decir, que si yo cortaba madera, volvía a crecer. Si yo, pues, ensuciaba el agua, los ríos la limpiaban. Si yo ensuciaba el aire, los vientos lo purificaban. Excepto una cosa que nunca podíamos reponer, que se llamaba petróleo. Lo demás, lo íbamos a reponer. Pero desde 1986 hasta ahora, hemos corrido tanto en el consumo que ahora al planeta ya no le da tiempo a crecer suficiente el año siguiente para recuperar lo anterior. Y el último dato que he leído es verdaderamente punzante. Todo aquello que el planeta reconstituyó en el año 2009, todavía le puedo dar datos del 2010, no era lo que los humanos habíamos consumido en el 2008, era lo que los humanos habíamos consumido del 1 de enero al 23 de septiembre del 2008. ¿Y cómo vivimos del 24 de septiembre al 31 de diciembre? A costa de futuras generaciones. Comiéndonos aquello que moralmente no nos toca y que lo robamos a los que vendrán después nuestro. No tenemos derecho a hacerlo. Esto es como aquel que tiene un bosque. Si el bosque cada año tan solo corta la madera que el bosque le da, tendrá bosque para todos los días. Si cada año corta más madera que la que el bosque reproduce, ¿cómo se quedará? Sin bosque. La Tierra se está quedando sin bosque desde 1986. Y cuidado, ahí hay una suerte, que es que no todos consumimos por igual. Si todos consumiéramos por igual, sería mucho peor, porque ya sabemos que este consumo lo hacemos los privilegiados también. El otro día, un artículo terrible, que si todo el mundo quisiera consumir como nosotros, y tienen derecho a hacerlo, en la restitución del planeta no llegaríamos del 1 de enero al 23 de septiembre, llegaríamos del 1 de enero al 7 de abril de cada año. Nuestra obligación, por descontado, es apuntarnos al decrecimiento y no hay otra opción que tenerla. Y esto sería la gran suerte y la gran lección de esta crisis, que pudiéramos entrar a reflexionar sobre el futuro de la planeta. Última cosa que les quiero decir, antes de que hablemos todos. Lo que no se puede, de ninguna de las maneras, es cargar las culpas de la crisis a la inmigración. No tienen ninguna culpa. Cargarles diciendo que se llevan nuestros bienes, que se llevan nuestro trabajo. Esto es, además de crear tensiones sociales, algo mentiroso. No es cierto. No es cierto. En ningún caso esto es cierto. Supongo que en Asturias la situación es más pacífica, pero en Cataluña tenemos una banda de racistas que están todo el rato hablando de en contra de la inmigración. Esto es inaceptable. Miren, la inmigración, ya no hablaré ahora en términos de solidaridad, saben que la inmigración siempre se ha de permitir, porque la humanidad es solidaria. Ustedes, los asturianos, fueron recibidos en América brillantemente y todo el mundo tiene derecho a ser recibido cuando haya un mundo. Eso es un principio moral. Pero es que además es un principio normal. Desde el punto de vista de escala poblacional, hay cuatro países en el mundo que, según Naciones Unidas, necesitan urgentemente inmigrantes. Se llaman Francia, Italia, Portugal y España. que son los cuatro países que tienen lo que se llama una pirámide de edad más desequilibrada. ¿Cómo es una pirámide de edad? Ustedes lo saben bien, tiene la forma triangular. ¿Quién está debajo de la pirámide? El recién nacido. A los 10 años falta un poco, a los 20 años falta alguno más, 30, 40, 50, 60, 70, 80, a los 100 prácticamente no queda nadie, excepto un señor de Menorca que vivió 114 y vivía aislado encima de la pirámide. Pero en fin, de nuevo, esto es así. Sin embargo, nuestra pirámide no es así. Nuestra pirámide, como ustedes saben, tiene una forma ancha por arriba, hay mucha gente mayor, después se estrecha debajo. Porque, ¿qué pasó? Pasó que hace 30 o 40 años falló el boom de la natalidad de aquellos que hubieran tenido que nacer una vez. Y ahora, finalmente, gracias a la inmigración, se volvió a ensanchar un poco por debajo. ¿Y dónde es que falla la pirámide? En lo que técnicamente se llama la segunda edad. La segunda edad es la que es económicamente más importante, porque la segunda edad es la que paga la educación de la primera edad y la que paga las pensiones de la tercera edad. Y por tanto, tener este vacío aquí no conviene. No conviene. Es imposible. ¿Cómo llenaremos este vacío? Con nacimientos. Difícil, porque los críos nacen con 0 años, no con 30. Y más que por ahí no hay manera de arreglar. Entonces, la única posibilidad, ¿cuál será? Hacer vivir gente fuera. Lean, por favor, el anuario de la ONU sobre la población mundial, que deja claramente establecido que España, desde el 1929 hasta el 2015, necesitaría la llegada de 155.000 inmigrantes netos por año. Y hasta que llegó la crisis en el 2008, si ustedes miran la cantidad de llegados a la inmigración, era exactamente esta, 154, 125, 136 cada año. Bien es cierto que llevamos 3 años que no llegan, y al paso que vamos, en los próximos 3 años tampoco llegarán. Pero la Caixa de Pensiones, que tiene un servicio de estudios, acaba de publicar un dato. Hace la hipótesis de que saldremos de la crisis hacia el 2015. Y dice que saliendo de la crisis hacia el 2015, España necesitará del 2015 al 2030 la llegada inexorable de 250.000 inmigrantes nuevos por año. Si no, nos jubilaremos a los 100 años y se va a terminar la obra. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión. En el sitio en Cataluña hay un racista que se llama Josep Anglada, que tiene un partido llamado Plataforma por Cataluña, que siempre va explicando que los catalanes perdemos dinero porque se lo repartimos a los inmigrantes. A este señor le convendría leer. Leer siempre es conveniente. ¿Y qué aprendería este señor? Los datos públicos. ¿Públicos de quién? De la Moncloa. La presidencia del gobierno español cada año saca las cuentas de la inmigración. ¿Y qué calculan? Vaya. El dinero que aportan los inmigrantes a las arcas públicas y el dinero que detraen los inmigrantes de las arcas públicas. ¿Qué dinero aportan? Tres conceptos. Cotizaciones a la seguridad social, si tienen papeles, por eso. IRPF, que se les descuenta de la nómina, si tienen papeles. Y en tercer lugar, aunque no tengan papeles, también aportan. Cuando pagan el IVA, cuando compran tabaco, cuando hacen gasolina, etc. Estas son sus aportaciones a las arcas públicas. ¿Y nuestras aportaciones a la inmigración cuáles son? Muchísimas. Servicios educativos, servicios sanitarios, servicios sociales, ayudas a la vivienda, becas comedor, bolsas de libros, plazas de guardería y alguna otra cosa que me olvido. Por favor, si leen los números de la Moncloa, están clarísimos. Hasta que llegó la crisis del 2008, el resultado era 6.000 millones de euros a nuestro favor cada año. Si tenemos en cuenta que en España vivimos 55 millones de habitantes, 6.000 millones de euros divididos por 55 millones de habitantes significa que cada año recibimos un regalo de la inmigración de 105 euros per cápita. Y que nadie diga otras cosas porque las cifras cambian muchísimas. Último aspecto para tener en cuenta esto de la inmigración y termino. Es posible que la inmigración nos enriquezca poblacionalmente. Es posible que la inmigración nos enriquezca fiscalmente. Pero ninguno de los dos enriquecimientos tiene sentido si no pensamos en el verdadero enriquecimiento de la inmigración, que sin duda es el enriquecimiento cultural. Todas las culturas no somos otra cosa que el fruto de todas aquellas visitas que hemos tenido de inmigración a lo largo de los siglos. Yo soy catalán, estoy contento de ser catalán, incluso quizá demasiado orgulloso de ser catalán. Pero les aseguro que ser catalán no es nada del otro jueves. Ser catalán es ser un poco feliz, un poco bastante, un poco cartaginés, un poco griego, un poco romano, un poco judío, un poco del Islam, un poco andaluz, un poco gallego, un poco ecuatoriano, un poco magrebí, un poco fruto de todos aquellos que nos han visitado a lo largo del tiempo. Y si tuvieran algunos días festivos y quisieran hacer un pequeño recorrido por Cataluña, les recomiendo el siguiente itinerario. lleguen ustedes a la ciudad preciosa que se llama Girona. Pregunten en la oficina de turismo qué es lo que hay que visitar y les contestarán la judería y los baños árabes. Judería y baños árabes. Muy bien, visitarán la judería, visitarán los baños árabes. Y saliendo de Girona, se irán no muy lejos de Girona, a una pequeña población llamada La Bisbal, en donde hay una orquestina que se llama la principal de La Bisbal, que es la que dicen que mejor toca las sardanas. Entonces ustedes bailarán o sencillamente contemplarán una sardana y cuando se pregunten qué es eso de la sardana, verán que es una danza de origen bizantino que ha ido evolucionando por el Mediterráneo, que en un momento determinado se paró en Grecia para ayudar a hacer a Solva el griego, aquel sirtaki famoso, y después se ha seguido trasladando hasta Cataluña. ¿Vale? ¿Qué habrán visitado? Judería, baños árabes y bailado la danza bizantina. Con todo este revuelo se habrá hecho la hora de comer. Ahora, evidentemente, no es el momento, pero si ustedes esta visita la hacen hace 2 meses, ¿qué les darían de postre? Turrones y huesos de santo. ¿Y qué son turrones y huesos de santo, sino 2 postres magrebíes que ustedes encuentran en cualquier lugar? Muy bien. Judería, baños árabes, danza bizantina, postres de huesos de santo. Con todo esto habrán comido. Probablemente habrán bebido, porque la comida se acompaña del bebido. Y si beben, su euforia catalana subirá de nivel. Y entonces se verán obligados a calzarse una berretina, que quizá la recuerden, es un gorro de una borla roja enorme, que es un signo de buena catalanidad. Cuando ustedes se pregunten cuál es el origen de la berretina, verán que es un gorro típico de Anatolia, que si yo no estoy equivocado es la parte asiática de Turquía. Y contentos ustedes con la gorra catalana, que en realidad es turca, seguirán dando vueltas por Cataluña. Y aparecerán en un lugar de vibraciones catalanas potentes, como es el monasterio de Montserrat, en donde comprobarán que la Virgen es negra. Y finalmente, acabarán su recorrido por Cataluña en el lugar sin duda más apreciado por el 95% de los catalanes, que no haga falta que les diga que es el Camp Nou. ¿Y qué es el Camp Nou? Sino el estadio de un equipo que fundó un suizo, que se llamaba Juan Gamper, y en el cual el entrenador, últimamente ya no, antes también, los jugadores son argentinos, brasileños, holandeses, cameroneses. Esto es Cataluña y esto es todo lo que les quería explicar esta tarde. Muchas gracias. Ahora a las 9 y 25, el antiguo instituto cierra a las 10 y habíamos pensado hacer una charla clásica de intervención y por supuesto preguntas y comentarios y abrir un poco al debate hasta las 10 menos 10 aproximadamente. O sea que, bueno, hay bastante gente, me imagino que habrá alguna pregunta por ahí. Quien quiera romper el hielo, pues adelante. Mire, muy bien, le agradezco mucho, porque además usted casi ha dado la pregunta y respuesta. Cuando usted ha dicho qué hacer, yo he dicho pensar, actuar, y usted viene diciendo pensar, actuar, con lo cual exactamente lo mismo. Pero A mi modo, primera cosa que hay que hacer, y para mí muy y muy importante, tener buena información de lo que sucede. No sabemos de la misa a la mitad. ¿Cómo se puede aceptar un ministro de Economía, que es un impresentable responsable de un banco estafador? ¿Cómo se puede aceptar un ministro de Defensa, en cuyo historial está la venta de armas prohibidas? Los ciudadanos debemos de saber esto. Y esto se puede saber, no es ningún secreto, los periódicos lo ponen, pero hay que leerlos. ¿Y qué sucede? Que la población está completamente distraída y se encargan de distraernos con el pan y el circo. Mire usted, los martes hay partido de Copa de Europa, los miércoles hay partido de Copa de Europa, los jueves hay partido, como llaman aquello, de la UEFA, los viernes parece que no hay nada, los sábados hay un partido adelantado el domingo, los domingos hay el fútbol propiamente dicho, o la liga propiamente dicha, los lunes no hay nada, y los martes vuelta a empezar. Con lo cual resulta que nos quedaban dos días a la semana, que eran el viernes y el lunes, en que no había fútbol. Aquellos que piensan por nosotros creyeron que dos días era demasiado. Igual nos íbamos a quedar en casa, a leer algún libro o hacer cosas poco aconsejables. Y entonces, antes de que esto sucediera, decidieron pedir a la Liga de Fútbol Profesional que adelantara un partido, creo que es de segunda división, a los viernes, y que retrasara uno, que creo que es de primera división, a los lunes. Y así tendríamos los siete días de la semana de fútbol para conseguir con gran rapidez nuestra imbecilización total y colectiva. ¡Y por si quedara algún agujero, porque a veces quedan agujeros, por ejemplo, yo qué sé, que elimine nuestro equipo favorito, o que los jugadores hagan huelga, o cosas por el estilo, entonces preveyeron una actuación de suplencia, que esta, en lugar de imbecilizarnos, nos idiotiza. Y se llama Telecinco y Intereconomía. Lo primero que hay que hacer es quitarnos estas cosas, ser suficientemente fuertes para resistir a estos embates. En segundo lugar, usted lo ha dicho muy bien, organizarnos en pequeñas, medianas y grandes organizaciones. Individualmente haremos un poco, pero colectivamente se pueden hacer más cosas. Y les pondré un pequeño ejemplo, que es una tontería, pero cuando lo leí, es aquel que dices, esto te pide el cuerpo. Este verano, un señor que todos conocemos y que se llama George Bush, quería viajar de vacaciones a Suiza. Un grupo de cinco jóvenes, que pertenecen a una organización que todos conocemos y que se llama Amnistía Internacional, se presentaron a un juez suizo y le dijeron, oiga, si el señor Bush pisa territorio suizo, le rogamos que lo detenga inmediatamente. Este señor es un criminal de guerra. El juez dijo, espérense que lo miro. Y al cabo de unos días dijo, sí, es un criminal de guerra. Y les aseguro que si pisa territorio suizo, me detengo. Con lo cual Bush no viajó a Suiza este verano. ¿No? Es una verdadera tontería. Pero piensas, muchos cinco jóvenes de muchas amnistías internacionales con muchas demandas de ese estilo pueden conseguir muchas cosas. Por aquí hay que andar, organizarse. Después, naturalmente, ponerse finalidades. Ponerse objetivos. Esto lo han hecho bastante bien los del 15M, con todas sus dificultades, pero que hay que mejorar la democracia, que hay que mirar que los desafíos no se produzcan, que hay que hacer una serie de actuaciones. Por ahí vale la pena hacerlo y organizarse y trabajar. Y última cosa, yo no la descartaría en absoluto, lo que hay que hacer también es tomar posiciones individuales frente a esta situación. Antes, muy de pasada dicho, nada de Banco de Bilbao, nada de Banca Santander, nada de fondos de pensiones. Bueno, pues si nosotros queremos que esta economía cambie, tomemos también responsabilidades personales. Por tanto, primero, saber lo que pasa. Segundo, organizarnos. Tercero, hacer propuestas colectivas. Cuarto, tener comportamientos individuales. Y pienso que en estas cuatro cosas ya estamos listos. Buenas noches, Arcadi. Muchas gracias por tu tiempo y por tu charla. Hoy en México, en una provincia de México, se creó dinero, billetes, para organizarse la población de esta comarca de México, porque se hizo en Argentina con un corralito. Entonces a mí me ha encantado todo lo que has dicho, pero me ha dado un cierto disgusto amargo, porque has comentado que hay que echar a los bancos abajo, pero no hemos hablado de los corresponsables, que son efectivamente los industriales, los gobernantes que tenemos en esta pseudo-dictadura, los medios de comunicación. Entonces, ¿qué propuesta hacer para organizarnos de forma que nuestro trabajo sea nuestro valor y que los medios de producción pertenezcan al propietario? ¿Eso cómo se articula? Bueno, este es un tema complejísimo, pero cuidado, yo diría que algo se está haciendo. En México se ha creado una comunidad con dinero, Pero en una montaña que tenemos al lado de Barcelona, que se llama Montseny, tenemos una moneda desde hace 4 años que se llama Ecoseny, el eco del Montseny. Te aseguro que allí poca gente, pero algunos campesinos, algunos talleres están trabajando en su propia moneda hace bastante tiempo. Es esta misma idea en México que está apareciendo, y sé que ha aparecido en las ciudades españolas también, opciones de por ahí hay que ir andando. Es complejo, porque el mundo financiero es muy duro, pero hay que ir ocupando espacios de resistencia. Igual que, por ejemplo, los que luchan contra los transgénicos, o igual que aquellos que prefieren la agricultura ecológica, le van ganando terreno a los Carrefour y a otras cosas por el estilo, comprando ya el producto. Son luchas a largo plazo, pero hay que tenerlas en cuenta. Esto, yo diría, en primer lugar, es un tema muy, muy importante para ir trabajando. Y esto también, naturalmente, exige que nos asociemos, exige que tengamos esperanza en lo que puede suceder. Pero yo creo que por aquí han de ir las cosas, lentamente. A veces la gente dice, hombre, es que estos acampados hace 7 meses que existen y no han tenido éxitos. Oiga, ¿en qué historia un movimiento social ha tenido éxitos en 7 meses? Quizá en 7 años podemos empezar a exigir las cosas, pero en 7 meses de ninguna manera. Por lo tanto, hay que ir implicándonos todos en estas luchas, y de hecho es la única manera de andar. Hola, Cari, soy del 15M. Ah, muy bien. Y salí a la calle porque 2 o 3 días antes te pregunté en una entrevista por web que tenías con Budio. ¿Te acuerdas? Muy bien, sí, sí, mira. Pero entonces, ¿es tiempo de salir a la calle? Y tú respondiste, siempre es tiempo de salir a la calle. Gracias por eso. Bueno, y yo tenía que complementar, yo me intervení, pero tenía que complementar lo que la pregunta esta de qué vamos a hacer. Pues los que podemos cultivar nabos en casa y pimientos y nuestra lechuga, pues lo podemos hacer. Y las personas que no somos buenas, como yo, no somos buenas con la agricultura o no nos gusta el campo, existen las impresoras tridimensionales, que es tecnología además de código abierto, que tú te la compras por 600 euros, 900 euros, y tú puedes imprimir calcetines, puedes imprimir lámparas, ya están haciendo chips, cámaras fotográficas, todo lo que tú necesites. Tú te descargas, bueno, te la compras también y desarrollas tus propios modelos y te haces tus talleres. Y si haces suficientes talleres, puedes venderle tus talleres a tu amiga, que no se va a comprar los talleres de la Nike, porque se va a comprar los talleres diseñados para ella. Y si creamos nuestro propio dinero, intercambiamos bienes que nosotros produzcamos, ya no necesitamos el sistema que está aquí. Y esta iniciativa no nos la estamos inventando nosotros, la estamos promoviendo. Pero es lo que estamos intentando y tiene que ser este año. Así que, por favor, los que estén interesados en salir de esto, que estén hartos, estén de... no, hay que dejar la depresión, hay que ponerse a hacer. Y solo es cuestión de juntarse, comprarse una impresorita de 1000 euros y ponerse a trabajar. Bueno, suena sencillo, no es tan así, pero hay que dar el paso. Gracias. Sí, sí. Esa ética que bueno, puede haber una contradicción o puede haber una situación, ¿te referías a Triodos? Mira, bancos éticos que yo sepa en España, en estos momentos funciona Triodos, funciona FIARE, funciona Acción Solidaria contra el Paro, funciona Oikocredit y funciona COP57. Son los 5 que yo conozco, pero puede haber más que desconozco. Ah, sí, y funciona el Fondo de Solidaridad que apareció en Granada antes de cualquier otro. Sí, me merece toda la confianza. Sé que tiene sus problemas. Es un banco demasiado grande, quizá, pero tiene sus problemas. Y cuidado, yo lo que nunca me atrevería a hacer, y pienso que lo debemos hacer, es el hecho de que Triodos haya dado, que lo dio, un crédito equivocado a una empresa que explotaba, porque no tenía buena información, y cualquier banco se puede equivocar cuando da un crédito, que hagamos una campaña en contra de Triodos. Porque verdaderamente aquel al cual debemos oponernos se llama Santander, se llama Bilbao, se llama La Caixa. Y entonces, que Triodos puede haber hecho un pequeño fallo, lo reconozco. Pero no por esto, yo estoy seguro que detrás de esta campaña contra Triodos están los grandes bancos que pretenden hundirlo. Y en este momento estamos suficientemente débiles como para tener que dar buena fe a Triodos y a otros. Esta es mi opinión. Hola, gracias por estar aquí. Mi pregunta es sobre los préstamos que hace el Banco Central Europeo a los bancos, ¿no? Se los deja al 1%, luego los bancos los deja a los estados, es decir, a los pueblos, al 3,5%. ¿Ese paso es inevitable o se podría evitar? Porque esos puntos de diferencia los pagamos todos. Yo no soy técnico bancario, sé que esto es exactamente así como tú lo dices, y todavía me parecería decir que ya no los dan al 3,5, sino que los 5 o al 6, y los da todavía a un tipo de interés más caro. Pero, ¿por qué lo hacen esto? No lo sé. Porque técnicamente el Banco Central Europeo no puede hacer lo que hacía el Banco de España, que es emitir moneda cuando hace falta, y se encuentra esto. Pero no estoy técnicamente preparado para responder. Sé que pasa, lo denuncio, pero, perdona mi ignorancia, no lo sé. Bueno, yo creo, y la verdad es que no es que lo crea, es que lo tengo escrito hace 12 años, que el euro es una barbaridad que no se debería haber creado nunca. Como que lo escribí hace 12 años, ahora puedo decir. Llevo más de 30 años enseñando economía. Te aseguro que no he visto ni un solo manual de economía, ni uno solo que diga que países con renta per cápita distinta, con deuda pública y déficit público distinto, con salarios mínimos distintos, con sistemas fiscales distintos, puedan construir una misma moneda. Esto es una aberración. Países que tengan circunstancias muy parecidas pueden construir monedas comunes. Que a mí me digan que Alemania y Holanda pueden tener la misma moneda, lo aceptaré. Pero que me digan que Alemania y Grecia pueden tener la misma moneda, esto es del todo inaceptable. Hace unos años hubo un país que se pensó que podía tener la misma moneda que Estados Unidos. Se llamaba Argentina. Dolarizó la economía y, como terminó el tema, todos conocemos una palabra: corralito. De manera que esto no se puede, esto es irracional. Segundo, si miramos un poco cuál ha sido la evolución del euro en España, y nos centraríamos en tu pregunta de cuáles son las consecuencias para la población, nos daríamos cuenta que la gran consecuencia del euro en estos 10 o 11 años ha sido la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el hecho de que de aquel pastel de la renta, cuando entramos en el euro, la mitad era pastel proveniente de las rentas de trabajo y la otra mitad era pastel proveniente de las rentas de capital. Y ahora estamos ya en que 3/4 partes son rentas de capital y 1/4 parte de renta de trabajo. ¿Qué más? Resulta que antes había un instrumento, si tú tenías una moneda propia, que se llamaba devaluación. Y la devaluación te permitía ganar algunas cuotas de competitividad. Ahora no. Ahora tú no puedes devaluar porque estás atado completamente al marco alemán mediante el euro. Si tú no puedes ser competitivo porque no puedes devaluar, tienes otra opción muy buena, que es que seas competitivo como lo es Alemania, como lo es Japón, porque tu tecnología es muy buena. Pero ya sabes que en términos de tecnología, España, Portugal y Grecia vamos a la cabeza. De manera que por ahí las cosas no acaban de funcionar la máquina. Por tanto, si tú no puedes ser competitivo por la moneda y no puedes ser competitivo por la tecnología, solo tienes una única solución, que ser competitivo, y lo digo con todo el respeto para la palabra, a la tercermundista. ¿Y cómo eres competitivo a la tercermundista? De la misma manera que es competitiva China o que es competitivo Marruecos, trabajando con salarios de miseria. Y lo que hemos conseguido estos últimos años son salarios de miseria. Además de aquella otra promesa que nos hicieron, que era la de luchar contra la inflación, no se ha cumplido, porque la inflación, ya lo sabemos, en cuestión de 24 horas pasó de 100 pesetas a 1 euro, que esto, si no me equivoco, son 66,3% de inflación en 24 horas, que no se había visto nunca. Estos son problemas. ¿Qué pasa? Que ahora resulta que esto no ha funcionado. Y para mantenerlo artificiosamente, tenemos que ir a salvar a distintos países. El año pasado, España, el año pasado significa el 2010, España tuvo que colaborar en la salvación del euro en Grecia. ¿Cuánto colocó España para salvar el euro a Grecia? 10.000 millones de euros. Exactamente la misma cantidad que el gobierno español se ahorró con la no subida de las pensiones, con el 5% de menos valorización del sueldo de los funcionarios, con la erradicación del cheque bebé, con la disminución de la ayuda al desarrollo. Lo mismo, eran 10.000 millones de euros. No se hizo esto, pero se cogieron 10.000 millones de euros para destinarlos al salvamento de Grecia. Si esto hubiera ido a los bolsillos de los griegos, yo lo entendería, por si los griegos son más pobres que nosotros, pues a lo mejor se lo merecen. Pero es que esto no fue a los bolsillos de los griegos. Esto a las 24 horas salió de Grecia hacia dos países, que se llaman Francia y Alemania, para pagar deudas que no se tenían que haber pagado nunca, deudas ilegítimas, que Grecia tenía contraídas con Francia y Alemania, debido a la venta de armas que Francia y Alemania le había hecho a Grecia. Esto está denunciado en un magnífico vídeo, en unas declaraciones parlamentarias que hizo un eurodiputado llamado Daniel Cohn-Bendit, que en mi juventud era conocido como Daniel Rojo, del mayo francés del 68. Por ahí no vamos a ninguna parte. Y alguien dirá, ¿y es que hemos de devolver a la peseta? Bueno, yo soy un romántico y no lo descartaría. Sí, y entre otras cosas, no sé si usted lo sabe, a mí me gustaría volver a la peseta, entre otras razones, porque soy catalán. Y no, por una cuestión, porque resulta que la peseta la instauró un catalán, que era ministro de Economía en Madrid hacia mediados del siglo XIX, que se llamaba Laureà Figuerola. Y el señor Figuerola fue ordenado por el gobierno español que unificara la moneda en España. Este señor era de un pueblo que se llama Calaf, que está al lado de Andorra, y al lado de Andorra hay otras poblaciones, algunos la conocen, se llama la Seu d'Urgell, y otra que se llama Oliana, y en estas poblaciones tenían una moneda local, en aquel tiempo había monedas locales, que se llamaban pesetas. ¿Qué es una peseta? Pues una pieza pequeña, en catalán una pesa, es una pieza, y una pesa petita, una pieza pequeña, es una peseta. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, ustedes saben que la visa se utilizaba poco, y entonces la gente, en lugar de ir con visa, pues iba con una especie de bolsas llenas de unas piezas grandes, unas piezas medianas y unas piezas pequeñas. Estas piezas, en catalán pieza es pesa, y por tanto una pesa petita es una peseta. Y este señor sabía esto porque era de la zona, y cuando le dijeron pon nombre a la moneda española, dijo peseta. Y la verdad es que puso nombre catalán, porque de haber puesto nombre castellano nunca la hubiera llamado peseta, la hubiera llamado piececita. Pero no, resulta que durante 150 años hemos tenido una moneda de nombre catalán, cosa que, entre paréntesis, en Madrid siempre han entendido bien y toda la vida han identificado pesetas con catalanes, lo cual esto es evidente. Por tanto, desde un punto de vista romántico, digamos que no me parecería mal lo de la peseta. Pero la verdad es que no es así, porque lo que de verdad pasa es que hoy en día la moneda, la peseta, no hace falta que la recuperemos. Sí que podemos entrar en una primera fase, la segunda quizás sería la peseta, pero en una primera fase, en algo que no he dicho yo, que dicen todos los economistas, que es el doble ritmo del euro. El euro de aquellos que pueden ir a primera velocidad, y allí se encontraría Austria, se encontraría Finlandia, se encontraría Holanda, se encontraría Bélgica, se encontraría Alemania, y con suerte Francia, que no es tan seguro, y después un segundo euro de segunda velocidad, en la que nos encontraríamos los familiares de siempre, Portugal, Grecia, España, Italia, etc. Yo entiendo que por ahí deberían las cosas en un primer momento. Primero y segundo, ¿vale? Yo solo quería hacer un apunte publicitario, que la iniciativa que comentaba Franca Erika por 57, creo que es interesantísima, merece la pena señalar, está justo en estos momentos abriendo, digamos, por 57 estudias. Es el Centro Campanache Moriel, y yo sé que así estamos coordinando, es un grupo de trabajo. Por alusión, yo participo en el local Cambalache, estamos moviendo esto y se hablaba antes de COP57 como banca ética. Dentro de la banca ética hay distintos ritmos y digamos que en este caso no sería una banca ética al estilo Triodos o al estilo FIARE, sino que sería un proyecto de servicios éticos, de servicios financieros. Entonces no es lo mismo, no te puedes abrir una cuenta corriente en COP57, que la gente más o menos lo entienda, sino que sería una especie de servicios financieros para generar créditos o para pedir créditos por parte de colectivos que quisieran hacer algunos proyectos con determinada, digamos, con determinados proyectos sociales o demás, ¿no? En ese sentido, habría una parte que sería socios, y acabo ya, socios colaboradores, que serían los que generarían el ahorro, meterían sus dineros ahí, y habría colectivos que podrían aspirar a utilizar ese dinero de forma. Prima. Vale, solo cuando, independientemente de que a lo mejor el modelo que técnicamente convenga a las personas, sí, una referencia un poco dijo Arcadi, como que decíamos, informarse, organizarse, los objetivos, y tomar posiciones individuales, Yo muchas veces, aparte de hablar de esto, lo que estoy capitando, con los nuevos banqueros, la industria, tal, sí tengo en mi entorno amigos, conocidos, buenas personas que están sensibilizadas, que se graban estas charlas, que están con mucho interés, que luego no sienten ningún conflicto cuando tienen su dinero en el Banco Santander, cuando además en vez de lo cuenta con mi banca, porque yo tengo un estudiante que me da un 4, me da un 3, no seas tonta, mujer, no tengo ni idea de que tengo misiones, que tienes tu amor, que tal. Entonces, ese también participa en cuando la persona, el dinero cuando hacemos con nuestro dinero, y que sintamos ese conflicto de que no sabemos qué hacer. Yo creo que es interesante, porque existe un modelo de consumo de este o de varios que hay para escoger. Pero sí que yo creo que a nivel individual, esta reflexión de no ver este conflicto, ¿no? De que estamos siendo cómplices necesarios en toda esta edad, y es mucho más fácil, yo creo, que es algo individual, y no pretender pues, cambiar el euro, ir a Davos o meter a la cárcel a Lugas, que son ejercicios demasiado altos para nuestra capacidad de hacer, y creo que nuestro círculo de influencia más directo es el propio de nuestra vida. También en ese sentido de acción individual, estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿eh? Hemos de pensar en otra cosa que a veces olvidamos, que es el consumo responsable. Cuando yo voy a comprar leche en la tienda del supermercado, no es lo mismo que yo compre en una cooperativa, que a lo mejor, que no la conozco, es Central Leche Asturiana, que no que yo compre leche Pascual. Leche Pascual es una empresa impresentable, acusada por los sindicatos, que maltrata a los campesinos. Y es una cosa tan sencilla como elegir la leche, si es que se llama Central Lechera Lusitiana, no sé cómo se llama, o elegir Pascual. Es una cosa tan sencilla como hacer así o hacer esa. Y tiene responsabilidad social en un caso no. Y sobre eso habría muchísimo que decir, porque hay, por descontado, organizaciones que te explican qué se esconde detrás de cada empresa en la que tú compras. Había una última palabra pedida, vamos ya un poco justos de tiempo, así que... Y buenas tardes. Si me podría comentar algo sobre el patrón oro y su vuelta, que es un canto de sirena para controlar un poco la economía. Sí. Yo creo que no hay que volver al patrón oro, esto está perdido. Además, creer en el patrón oro es creer en un fetichismo en lo que no hay que creer. Yo no lo pienso que no hay que creer, nunca. Y me sale mal cuando ahora en épocas dificultosas los joyeros y los que compran y venden oro saben cómo. El oro no vale nada, es un objeto fetichista. Y además no sirve para nada, es un metal inútil. El oro habría que desterrarlo completamente de cualquier tipo de circulación. Ahora, dicho esto, nos hace falta, y tú lo has dicho muy bien, una referencia. El dólar dejó de serlo. Bueno, primero era la libra esterlina, después lo dejó de ser el dólar a partir de 1971, cuando el dólar se devaluó precisamente respecto de la tarifa que tenía establecida por el oro. Pero entonces se tomó una iniciativa que al final no ha cuajado y que para mí era la mejor, para sustituir al dólar, para sustituir a la libra, para sustituir al oro, la mejor respuesta se llaman los DEC. DEC significa Derechos Especiales de giro. Es una moneda teórica que existe, pero para que no funcione. ¿Qué son los DEC? Pues los DEC son, por decirlo así, una cesta de no sé, 30 o 40 monedas del mundo. Todas ellas mezcladas, si alguna sube, la otra baja, y entre todas van manteniendo una actitud más o menos de equilibrio. Y se hicieron, y Naciones Unidas todavía hoy realiza cálculos estadísticos, como que no puede decir dólares, porque hoy suben y hoy bajan, dice cómo ha subido, pues yo que sé, el Producto Interior Bruto de este país, pues habla del DEX. Y te lo dice. Yo pienso que hay que entrar por esta respuesta, es una cosa muy técnica, a mí tampoco me gusta mucho, no lo conozco. Pero por ahí irían más cosas. Bueno, vamos ya un poco mal de tiempo, porque hay que desalojar el antiguo instituto y somos bastantes. Entonces, nada, dos apuntes. La próxima actividad dentro de las jornadas de la Ola García de Rúa sería el domingo en el Teatro Jovellanos a las 8:30, la proyección de también La Lluvia, película de Icíar Bollaín. Habrá coloquio posterior y al margen de las jornadas, ahora a las 10, el local social Sexta Feria, con gente del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y Diagonal Asturias, se organizan unas jornadas de apoyo con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que está sufriendo un incremento de la represión en Palestina por parte del gobierno de Israel. Quien quiera acercarse, pues nada, pregunte por aquí, porque más o menos todos, casi todos conocemos dónde está el local de esta feria. Para alguno despistado o que no lo conozca, pues nada, que pregunte, y si se quieran acercar, pues es una actividad abierta. Nada, agradecer a Arcadi de nuevo su presencia aquí, el viaje que se ha hecho hasta aquí, toda su intervención y por supuesto su tiempo. Así que muchas gracias, Arcadi.